bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Nivel Escondido, esta vez Nivel Escondido 461, y este que les habla es Giovanni Rodríguez Parul en la casa, y esta semana me acompaña nada más y nada menos que ese elusivo, pero parte integral de los cuatro jinetes del apocalipsis podcástico, el tipo que corre en el unicornio mágico, Mash 188. ¿Qué está pasando, Mashito? ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Todo bien? Todo tranqui, brother, todo tranqui. Un gusto estar por acá contigo. Hacía tiempo que no estaba en el podcast, ¿verdad? En rotación. Así que, nada, en verdad que ya tocaba, ya correspondía. Y, obviamente, si yo estoy aquí de host, ustedes saben que, ¿verdad? Si le han cogido el ritmo a esta pende, corresponde también entrevista gaming. Y esta semana, Mash, nos salimos de todo lo que habíamos hecho anteriormente, rompimos el molde y, bueno, estuvimos trabajando un foro, no con dos personas, no con tres, no con cuatro, con los capitanes del torneo de Halo de el último fin de semana de febrero, ¿verdad? Que se llevó a cabo en nuestro canal de Twitch y de verdad que, mano, fue un bombazo, así que esperamos que ustedes disfruten de ese tremendo foro. Tengo que escucharlo porque a ver si a Mono Monku todavía le duele la espalda de Ale. Estuvo bien, bien, bien interesante. Y esto, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente durante el tiempo de grabación, Guacho no pudo unirse, pero estoy en espera, ¿verdad? De que me comparta cierta magia que le pedí, a ver si entonces lo incluimos, ¿verdad? Porque nos interesaba proveerle un espacio de expresión a todos los capitanes, y Watcher pues fue el intrépido capitán del equipo naranja, así que pues nada, vamos a ver si lo podemos tener por ahí, ¿verdad? Y compartir las expresiones a tiempo antes de que se publique el podcast, si no, pues eventualmente le daremos foro también al Watcher para que se exprese, mano. No quería arrancar este podcast sin antes tocar un temita, esto que me llamó bastante la atención, Mash, y es el hecho de que, mano, hubo cierta lloraera y tiraera por Twitter de parte de desarrolladores de Ubisoft, esto, y de Sony también, en cuanto al desempeño de Elden Ring en comparación a sus propios juegos. Esta gente se estuvo tirando la mala vía Twitter, esto, y pues nada, por Twitter tiraron ahí por un poquito de shade, como se dice en inglés, de que pues el hecho de que Elden Ring haya tenido 97 en Metacritic es prueba de que los reviewers realmente no les importan lo que vendría siendo el game UX. Mi vida es una mentira, dice por ahí Ahmed Salama. Esto recibe un response de una Rebeca Fernández O'Shea que dice que tampoco les importan las gráficas en PC ni la estabilidad ni el performance aparentemente. Y viene por ahí esto un user de nombre Horizon Forbidden Blake, que entiendo que también pues trabajó en la producción de Horizon Forbidden West, que tampoco les importa el quest design. Esto recibió bastante backlash de parte de la comunidad. Esto se lo estaban tripeando. Es lamentable que esto todavía pase, ¿verdad? En una plataforma como lo es Twitter, ¿verdad? Obviamente es una palestra pública de expresión y usted publica lo que le da la gana, pero pues siguen siendo colegas de la industria, ¿me entiende? Y se le notaba el saltiness bien duro, Mash. Bueno, yo no he jugado Elden Ring, pero sí he visto las paras que han jugado todos los Dark Souls y todo esto, metiéndole duro a Elden Ring, que son super fan de eso. Y en esa cuestión de cómo están los quests hechos, de que no te explican nada, uh-huh, pues varios de ellos han tenido como que problemas y tienen que buscar guía, como que, uh-huh, para ver qué diablo tienen que hacer. Entonces es como que hay un punto y hay un punto. O sea, como que para mí está bien que te diga, ah, pues vete a esta área, como que, y háblate con tal persona, pero, o sea, no me lo tienen que marcar como que exactamente, como lo hace. Llega un punto en Assassin's Creed Valhalla que te dice, ah, llégate a esta ciudad que está en el norte de tal cosa, donde se unen estos ríos. Pero no te dice exactamente dónde tienes que ir, tú tienes que empezar a buscar en el mapa, dónde están estos ríos, dónde diablo puede estar la ciudad, etcétera. Pero es como que te da un hint críptico. Ajá, pero Elden Ring literalmente no dice nada. Y entiendo los puntos, ¿sabes? Quizás hay gente que le encanta eso, que no sea nada y tenga que hablar con todos los NPC que encuentre, y tenga que entrar a cuanta cueva tenga que entrar para poder seguir y encontrar el quest. Pero también veo la parte de que tienen que usar guías como que para completar los quests, hay un punto y un punto, en mi opinión. Es como que sí está bueno que tengan el UX super minimalista, uh-huh, y que de eso, pero también puede haber algo que te diga como que mira, el quest está por este lado, ¿sabes? Sí, es que el tipo de pantalla que trabaja Elden Ring es el mismo tipo de pantalla que trabaja Dark Souls, que trabajó Demon Souls. Es una pantalla bastante limpia. De hecho, en un momento dado, hay opción hasta de apagarlo, de que tú no tengas que estarlo viendo constantemente. En otros juegos había que hacerlo manual. En este, por default, si tú no estás en combate, se va. Y quizás para ese juego funcionaba, pero al este ser un open world... Necesitas un poquito más dirección, ¿tú crees? Pues quizás podría tener un poquito más de dirección. Es mi opinión, ¿sabes? Sí. Yo entiendo lo que dice. De hecho, aquí, adelantándome un poquito al que es la que hay, este es el juego que obviamente le he estado dando todo mi tiempo. Y, mano, si hay algo que yo pienso que lo mejoraría un poco, sería el hecho de que tuviera un log, algún tipo de item incluso que tú encuentres mid-game, que te permita, por regiones, saber que tú has explorado de la región o slash cuánto te falta. Uh-huh. Que tú digas, ok, en tal región, pap, estás a 30%. Y en tal región estás a 75%. Para uno entonces saber más o menos dónde peinar y qué buscar. Y obviamente eso te da un hint mayor para efectos de estos quests. A mí no me molesta demasiado lo críptico de los quests, porque siempre ha sido así. El juego, si bien es cierto que está bastante welcoming para mucha gente, siempre va a retintar a lo original de la saga o parte de lo que hizo estos juegos destacables en términos de los quests. Y si bien es cierto que parecería que no te dice absolutamente nada, el entre líneas está. Te va a decir una dirección, te va a hablar de un punto cardinal. Te va a decir, pero no tienes un log, o sea, te tienes que acordar. Sí, exacto. Eso es lo que estoy diciendo, okay, que deberías tener un log. Eso es lo que yo digo, que quizás para los juegos anteriores que no eran open world funcionaba de show, uh-huh, porque eventualmente te lleva linealmente, te lleva al área y tú dices, ah, mira, sí, este tipo me habló de esto, pero entonces tú tienes el de Ring, que es un mapa gigantesco que te dice como que busca la torre que es donde se hunden los dos Yukayu, y entonces tú estás buscando y después de 15 días fue que encontraste la torre y tú, mira, yo creo que habían hablado de esta torre, que era, como que... Estoy en parte de acuerdo con lo que estás diciendo, pero a nivel... Inclusive de... Horizon Forbidden West, ajá, tiene un modo que es como Limited UI, que casi no te dice nada, y a menos que tú le des un botón, pues te enseña para dónde tienes que ir. Sí, yo se lo apagué en God of War. Yo lo que es el HUD y todo eso, la experiencia para hacerla inmersiva, la dejé como que en Movie Mode, lo cual hacía incluso el juego hasta más difícil, porque tú... tenías que más o menos cuadrar, ok, me muero de 4 cantazos, pues no hay problema. Y ahí tanteabas más o menos, versus tener siempre, ¿verdad?, la barra de vida, constantemente la barra de vida de los enemigos. Eso era algo psicológico. De hecho, yo recuerdo un enemigo en God of War que tuve que aprenderlo, porque necesitaba saber qué tan cerca estaba de vencerlo para compromise, tú sabes, commit en el ataque o no. Y después lo volví a pagar. Pero nada, en esencia sí, tienes ese punto, pero lo que me choca a mí de esta nota, y por eso quise abrir con esto, es el hecho de que los developers se hayan ido tan salty dentro de Twitter, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que lo comente un usuario cualquiera, ¿verdad? Y que se queje, darle la oportunidad de que se queje. Ellos están mega salty, y con razón, mano, porque no es por nada, pero Horizon es un buen juego. Es un buen juego desde el principio, desde el primer juego. No es un juego, en mi opinión, ¿verdad? No es un juego, un juegazo. Pero tampoco es que sea un mal juego. El detalle estriba en que no salió en un momento favorable para el juego. Ni el primero, que tengo entendido que salió más o menos para el tiempo que salió Breath of the Wild. Y obviamente, en términos de recepción de usuarios, un juego similar... y todo el mundo jaló para Zelda. Y ahora con este release del 2, sale 2 semanas antes de Elden Ring, y la dinámica mayoritaria en términos de ventas, en términos de incluso viewership por Twitch, por ejemplo, es ridícula la cantidad de personas que están viendo, buscando, disfrutando el contenido de Elden Ring versus el contenido de Horizon, que no necesariamente es un marker específico, ¿verdad?, para tú determinar el éxito de un juego o no. En efecto, este tipo de discusión, o sea, llevarla a cabo por Twitter, pues es como que, no sé, el juego sí, era bueno, pero se le nota como que el saltiness, ¿me entiendes?, como que el poco profesionalismo. Yo compañía, mínimo les doy un memo, mínimo. Esto, porque de la manera que lo están tirando, tú sabes, como que, mira, mi juego es mejor que el tuyo, tú sabes. Los usuarios no se hicieron esperar para efectos de satirizar la situación. Y colocaron dentro de una imagen de Elden Ring elementos de otros juegos, ¿verdad? Tanto de Ubisoft como de Horizon. Y se llena la pantalla, prácticamente tú no puedes ver nada. Una de cal y una de arena, tú sabes. Sí, el punto con lo de los quests sí está bien difícil, pero lo críptico está ahí, y el hecho es que tú no tienes que hacer todos los quests, o sea, los quests son voluntarios, you know, porque no son parte de la historia. Los que encuentres. ¿Cómo es? Porque son los que encuentres. Exacto, y pero que no son parte de la historia, ¿me entiendes? Si tú sigues, y sí, by now ya todo el mundo debe saber que para efectos de Elden Ring, cuando tú estás en una gracia, en un punto de gracia, lo que vendría siendo el equivalente a los bonfires o a los farolitos o a las estatuas en Sekiro, etcétera, hay algunos que tienen como que unas flechas. Es cuestión de seguir eso y también hablar con los NPCs, particularmente del Round Table. Esto, si usted hace eso, usted puede jugar el juego completito y no necesariamente buscar los quests, obviamente. Si usted hace todos los quests o la mayor parte de los quests, usted va a tener una recompensa buena dependiendo del build que usted esté haciendo. Ahora mismo sacar armaduras, sacar armamento particular, no necesariamente está atado como en juegos anteriores a simplemente vencer un enemigo u otro. Son parte de los quests. Y pues, ese reto adicional pues tiene sus rewards. Pero quería abrirle el podcast con eso porque me dio mucha gracia. Pena a la vez, como que vergüenza ajena. Como que, mano, si alguien hace algo mejor que tú, pues mira, felicítalo y ya. Lamentablemente Aloy aparentemente está maldita, con todo lo que sacaron de propaganda, con todo lo que fue las semanas anteriores, que Aloy, si no me equivoco, salió hasta en la portada de Vanity Fair, de una revista de estas de modelaje, y el juego es bueno, volví y te digo, para mí, a mí no me llama la atención. No me llama la atención. Son juegos diferentes, tú no los puedes comparar porque son juegos bien diferentes. Bueno, o sea, dentro de la rama de aventura es lo mismo, porque aventura y open world. Sí, pero es que los movimientos son súper diferentes, el questline son súper diferentes, como que no están hechos para la misma gente, ¿sabes? Como que, sí, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos muy de acuerdo. Porque los Elden Ring, dificultad tampoco. Ajá, exacto. Y los Elden Ring están hechos pues, para gente que le gusta retarse, qué sé yo, whatever. Forbidden West está hecho para gente que le gustó la historia y quiere seguir la historia y, o sea, y quiere saber qué es lo que está pasando. O sea, es como que. Es como que más story driven a Elden Ring, que es como que más. Empieza a matar bosses bien difíciles por ahí para abajo, o sea, simple por el hecho de yo sentirme bien de que los pude matar, ¿sabes? Como que. Sí, la historia se va revelando también. Se nota que le metieron cariñito adicional al storytelling a través de lo visual, a través de los diálogos, obviamente, pero a través de lo visual, a través de la aventura. Se te va narrando cierta historia de este mundo y se nota la influencia. De Martin, de verdad, de Game of Thrones. Este mundo, contrario a otros mundos de este tipo de juego, es un mundo un poquito más colorido, digámoslo así. Bueno. Dependiendo de dónde tú estés, pues el color también narra, la música narra, la ambientación, lo hacen muy bien. Y vas a decir algo, perdóname. Tú puedes comparar Horizon Forbidden West o Horizon con o sea, si esta discusión fuera entre Horizon y un Assassin's Creed, este lado, o sea, como que sí, es como sí. que son juegos bien parecidos, y si uno le dio la gana de hacer el quest line así como el de Elden Ring y el otro se está quejando, pues whatever, como que ahí sí es algo, dos cosas bien parecidas. Pero sí, pero o sea, en mi opinión, Elden Ring y Horizon y Assassin's Creed son, para mí son totalmente diferentes. Tomen nota ahí, desarrolladores de Ubisoft y de Sony, déjense de estar tirándose palo hondo porque están mezclando gimnasia con la magnesia. Definitivamente, mano. Y de esta manera comenzamos nuestro podcast, gente, como les dijimos al principio, un podcast empaquetado de mucha información y obviamente la entrevista gaming. Así que sin preámbulo adicional, vamos rápidamente a las noticias. Bueno, y la primera noticia nos llega como confirmación dentro del mundo de Lego. Muchos de nosotros somos fanáticos de Lego y por los pasados que año y medio más o menos, ya por ahí anda una colaboración muy fuerte entre Lego y los Super Mario sets. Y esta noticia en particular se desprende de que durante el pasado Mario Day, ¿verdad? Lego develó un set no de Mario, sino de Princess Peach dentro de esta colección, ¿verdad? Súper bonita, denominada, deja ver cómo es que se llama el nombre, es un starter, Peach Starter Course, es que se llama, y va a estar disponible desde el primero de agosto por un costo de $60. Esto aquí también, pues tenemos a la princesa Peach. Este set va a incluirte a un Toad, y digo un Toad porque es el Toad amarillo, no es este Toad como lo conocemos, ¿verdad? Con los puntitos rojos. Y también incluye a uno de los Koopalings. Ahora no lo veo bien aquí. ¿Quién es este? Larry, yo creo. Larry Koopa. Y está lo más bonito, mano. Ya era hora, ¿verdad? De que tuvieran entonces el personaje de Peach dentro de estos courses, que de los buenos, ¿verdad? De los héroes, pues también está Mario y está Luigi por ahí. Así que está super cool. Este Starter Pack, como les dije, va a tener un costo de $60. Y también se supone que venga un combito donde tengamos a Cat Peach, ¿verdad? Con el traje de gato. Y una expansión de la torre congelada, Frozen Tower, que va a estar llegando más o menos al mismo tiempo, pero a un costo de $80. Estos leídos, ¿verdad? Están caritos, pero es la línea de que están trabajando lo de la interactividad. Estos Legos tienen a dentro de Mario, por ejemplo, hay como que un screen. Peach va a tener lo mismo, Luigi tiene lo mismo. Es como que si tú tienes que hacer ciertos retos para que suene, y es como que un one-up en términos de el Lego set como tal. También set se le une a otras cositas que vienen por ahí, que también va a estar vendiendo el Big Spikes Cloud Top Challenge Expansion por $70, y una versión más pequeña denominada Fuzzy Flippers, que es un add-on que simplemente te va a costar $20. También Lego tiró un tease por ahí de el castillo de Peach y de el Yoshi's Gift House y el Goomba's Shoe. Esto, ¿verdad? Todavía no tiene precios, pero tiraron por ahí un teaser. Así que quizás, ¿verdad? Esto les interese ponerlo en su radar por ahí. Por lo menos a mí no me llama la atención comenzar a coleccionar este tipo de sets. Yo prefiero pues los sets un poquito más pequeños, que no sea necesariamente interactivo, y menos por ese precio, que prácticamente es un juego de Nintendo. Prefiero comprarme un juego que el set, pero no le resta, ¿verdad? No le quita que está lo más chulo. Así que ya lo saben por ahí, marquen sus calendarios si les interesa. Ah, y mira, el Koopa que trae es Lemmy, perdónenme que dije ahorita otro nombre, es Lemmy Koopa. Agosto primero del 2022 por $60. Nice. Pero es que no sé, el set se ve como que muy plain, como que va a estar así tan caro. Sí, todos los sets, en mi opinión, de esto son sumamente caros para lo que traen. O sea, sí, tres líneas, es como más interactividad que otra cosa. Es como que están simulando un stage 2D ahí del juego. Exactamente. Tenemos una productora invitada por aquí que acaba de ver el set de la princesa Peach. ¿Te gusta eso? Sí, y ahora lo quiere. Dice que le gusta. Así que pues, lamentablemente, a mí le habla a ese tipo de audiencia. No chavamos aquí. Si quieres quedarte aquí, quédate aquí, tranquila, pero calladita porque estoy grabando, ¿ok? Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que la página de itch.io o itch.io tiene un bundle que incluye casi 1,000 juegos y están a $10, y esto beneficia a los diferentes charities que están ayudando a Ucrania. Este bundle, ¿verdad? Tiene un costo estimado de $6,500 si los compra a precio regular. A precio regular a retail. Pero en este caso, pues lo puedes obtener a $10. Entre esto, ¿verdad? Los juegos más destacados es que está el juego de Baba Is You, 2064 Real Only Memory, está Celeste, está Skatebird y Tower Fall Ascension. También incluye juegos como Bury Me My Love, que trata sobre, ¿verdad?, una pareja de Syrian refugee, ¿verdad?, que da duro, ¿verdad?, con el tema. Y también el juego, el military RPG Long Gone Days, que está más enfocado en lo que pasa, la gente, el human cost of war, ¿no? O sea, está enfocado en los civiles y no en los que están combatiendo. Y también es un juego bastante fuerte, que también da bien duro, ¿verdad?, con lo que está pasando. Así que, bueno, además de esos juegos que mencionaron, hay otros cuantos que está por ahí. Está como el Hidden People, está Inmos, de verdad que hay un montón de juegos indie. Está Super Hot, que también es un jueguito bastante, bastante famoso. So, yeah, gente, son 10 pesitos nada más, como si fuera un Humble Bundle. Uh-huh. Para ponerlo así en contexto. Así que, yeah, y están ayudando una buena causa. Muy loable que la industria del gaming ha sido muy vocal dentro de todo este conflicto. Están obviamente apoyando a Ucrania mayoritariamente, no, ¿verdad? Por lo menos no ha salido en las noticias ningún desarrollador que either se quede neutral o apoye a Rusia, ¿verdad?, del otro lado. Esto al contrario. Incluso Nintendo, por ejemplo, estaba leyendo que le quitó el import de los Nintendo Switch. Ya no van a estar llegando allá a Rusia. Y también le tumbó el acceso al Nintendo Store. Al Nintendo Store. Y no pueden bajar juegos que hayan comprado ni nada. Sí, esto está impresionante. Obviamente metiendo la presión heavy. Lamentablemente, ¿verdad?, quien sufre es parte del pueblo ruso, que en parte no tienen culpa. Y muchos de ellos están hasta enajenados en cuanto a lo que está pasando, porque Rusia opera mucho sus comunicaciones muy similar a Corea del Norte. Entonces ellos ven en el media lo que les da la gana, ellos ven, ¿verdad?, que en parte pasa en este lado del mundo también, pero por otras circunstancias. No es que necesariamente están rerouting la señal, sino que allá en Rusia literalmente bloquean cosas. Yo estuve leyendo reportajes, viendo también comentarios de esta situación, donde familiares que viven en Ucrania de gente pues rusa, llaman a sus familiares en Rusia y les dicen: mira, esto está pasando, que que están diciendo ahí adentro, y como que tú eres loco, acá no han dicho nada, eso no está pasando nada. O sea, es una cogida de pen bien heavy que se le está dando al pueblo, y pues la mayoría aparentemente no están muy de acuerdo con que esto esté pasando. El hecho de que el mercado se esté virando, pues también es una forma de meterle presión a la gente. Muy loable, again, que esto esté pasando en términos del bundle para apoyar a Ucrania. Ellos tienen un goal de $5 millones, ahora mismo están en $4.5 millones. Wow. Están a un 90% del goal. 315,000 personas lo han comprado, con un average de $14.41 por cada bundle que se vende. Y el top contributor pagó $9,000 por el bundle. Wow, Wow, exacto, porque tú opera como un Humble Bundle, so tú, es mínimo $10, pero puede ser de más, ¿correcto? Correcto, tú puedes añadir todo lo que tú quieras. Qué bueno. Otra cosa que leí en cuanto a algo similar, fue una persona que estaba utilizando, Dios mío, lo de Airbnb, y estaba buscando Airbnbs de Ucrania. Esto sí. Y pues pagándole estadía, diciéndole, mira, me voy a reservar la estadía, pero aclarándole al host de que obviamente no me voy a quedar, pero quiero aportar de esta manera. Y había como que una instrucción, si tú querías hacer ese tipo de, ¿verdad?, de aportación, para que el app le facilite el dinero más rápido esto a la gente de Ucrania, que obviamente en tiempo de guerra, pues los videos han estado súper súper horribles, han estado las noticias muy muy ¿cómo te digo?, como que cargadas emocionalmente, y lo menos que uno piensa al momento es en dinero, pero el dinero obviamente hace falta, las donaciones hacen falta, y que le llegue a la gente. Yo tengo un compañero de trabajo que es de Ucrania, y la compañía, ¿verdad?, para que él le da servicio, que es la misma que yo le doy, ya dijeron que le iban a estar pagando full, no importaba, ¿verdad?, que si no estaba conectado o no estaba conectado. Su sueldo iba a llegar, no importaba que se preocupara mejor por él y su familia, que si ellos tenían, ¿verdad?, por varios meses para pagar el sueldo de él sin ningún problema, ellos lo iban a hacer. Bueno, qué bendición, mano. Qué bendición. Yeah. Y esas son las cosas que hacen falta, de verdad que sí. Así que nada, nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestros pensamientos y nuestras oraciones, nuestra buena vibra, todo, ¿verdad? Va hacia allá, hacia nuestros hermanos ucranianos, que, mano, siguen siendo seres humanos, igual para los rusos que no están envueltos en estas decisiones, ¿verdad?, que inevitablemente pues toman a veces los gobiernos pensando que es lo mejor, y pues se llevan a la gente enredada. Patrimonios también, vi un video sumamente impactante de una muchacha que estaba tocando piano, ¿verdad?, su piano por última vez antes de irse de su apartamento totalmente destrozado, algo muy muy emotivo y que pues obviamente da que pensar. Paz para Ucrania, para el corazón de esos ucranianos, para el corazón de los rusos, y mano, a valorar la vida, seguro que sí. Así que después de esa nota un poquito heavy en las emociones, nos movemos a la próxima noticia. Y es que esta pasada semana PlayStation estuvo llevando a cabo un cortito State of Play, pero estuvieron develando varios títulos que vienen por ahí. Entre ellos, ¿verdad?, o más bien los títulos fueron Futuristic Exosuit Clash, que se llama Exo Primal. Este título era como que daba vibras de Dino Crisis en términos de... como lucía, ¿verdad?, por el setting de versus los dinosaurios, bla bla bla bla bla. También retintaba a Anthem, porque hay como que unos trajes tipo Gundam, pero pequeños y con colores y obviamente con funcionalidades, bla bla bla. Esto se supone que venga en algún punto del 2023. También dieron un trailer nuevo de New Ghostwire Tokyo. Esto se supone que salga para PlayStation 5 en marzo 25. También surgió por ahí algo en la línea de New Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Demo. Este demo tiene la peculiaridad que te va a permitir llevar tu save file, ¿verdad?, tu progreso, si vas a comprar Stranger of Paradise de Final Fantasy. Esto te permite, ¿verdad?, guardar ese progreso. También revelaron un poquito de Forspoken, en términos de un videíto, ¿verdad?, y unas cositas, pero tengo entendido que Forspoken lo atrasaron. Me pareció leerlo por ahí, no lo tengo aquí anotado para confirmarlo, pero me pareció ver un atrasito por ahí. De igual manera, hablando de atrasos, y aunque no tiene que ver con PlayStation, el update de Halo Infinite también lo atrasaron indefinidamente. También revelaron algo de Gundam Evolution. Esto es un free-to-play first-person shooter action, la que llega al PlayStation 5 y PlayStation 4 en algún punto del 2022. Dieron también una revelación que no era la que yo me esperaba en cuanto a Teenage Mutant Ninja Turtles. Yo estoy esperando más bien algún update del jueguito nuevo de Shredder's Revenge, trabajado por la gente de Dotemu. Pero lo que sí revelaron en cuanto a Teenage Mutant Ninja Turtles fue The Cowabunga Collection. Y esta colección sale este año para el PlayStation 5. Y dudo que sea solamente para el PlayStation 5, pero simplemente la revelaron acá en el State of Play, donde vas a tener una colección de múltiples juegos dentro de la saga de Teenage Mutant Ninja Turtles, particularmente juegos clásicos. Los clásicos beat'em ups, jueguitos incluso de Game Boy, vi por ahí. Así que si usted es fanático de Teenage Mutant Ninja Turtles, esta colección no puede faltar en la suya. También revelaron alguito en la línea de Gigabash, que trae pues una combinación de multiplayer, monstruos, y tipo Godzilla, tipo Ultraman, etc. Esto viene para PlayStation 5 y PlayStation 4 en algún punto de este año. También develaron un All-Star Battle Royale, básicamente, de JoJo's Bizarre Adventure. Esto, digo Battle Royale en el sentido de que son todos contra todos, en términos de personajes, no que sea un Battle Royale tipo Fortnite o PUBG, etcétera. No, sino que es todos contra todos, y en verdad es un juego de pelea, es lo que es. Esto también tiraron por ahí un trailer un poquito más extenso de el jueguito que yo estoy esperando también para este año. Me lo pienso disfrutar, y ese creo que voy a jugarlo completito en stream, que se llama Trek to Yomi. Este juego es un jueguito en blanco y negro de samurái. Tiene elementos sobrenaturales también. Es 2D esencialmente, aunque tiene partes 3D. Y trabaja como que la historia de venganza de un samurái se ve espectacular. Again, Trek to Yomi. Hablaron de eso también. Hablaron de un importante update para Returnal. Y es que Returnal Ascension Update va a traer un co-op al juego. Así que si usted tiene Returnal y tiene panitas que tienen Returnal, sepa que lo pueden jugar al menos de dos. Y también trae un update de lo que han denominado como la Torre de Sísifo, Tower of Sisyphus Mode, donde es como que un boss rush en esa torre, y ella va narrando en el trailer que por más que intenta subir, siempre es lo mismo, siempre. Eso es como que, nada, si usted de momento se pasó el juego ya dominó Returnal y usted pensaba que ya no había más nada que hacer, sepa que hay un nuevo reto que se levanta, wink wink, ante ustedes. De igual manera, se anunció un jueguito titulado Dio Field Chronicle para PlayStation 5 y PlayStation 4. Este Dio Field trae como que esa vibra clásica a Final Fantasy Chronicles, ¿era que se llamaba? Si no me equivoco, que era ese tipo de jueguito donde pues tú tienes un HUD y como que la guerra formándose y es como que un grid, más o menos esa vibra. Again, se llama Dio Field Chronicle. Así que los fanáticos de ese tipo de juego pues están de pláceme. Y finalmente también anunciaron un jueguito dentro de la línea de los jueguitos de Valkyrie, esta vez Valkyrie Elysium, que viene para la PlayStation 5 y PlayStation 4 en algún punto del 2022. Mash, como nota el calce de todos estos juegos, la inmensa mayoría de estos juegos notamos, ¿verdad?, el distintivo de que vienen para PlayStation 4 como quiera. Esto probablemente se deba a que pues el PlayStation 5 todavía sigue siendo un unicornio dentro de muchos hogares, ¿verdad? Entusiastas del gaming. O sea, han quedado con las ganas de tener un PlayStation 5 y obviamente pues no quieren detener la producción. Sabemos que el PlayStation 5 se vio afectado por los problemas de la pandemia. Y en términos de la producción, en términos de la distribución también, los malditos scalpers, se juntó ¿cómo es? La gimnasia con la magnesia y se fastidió. O sea, fue the perfect storm para provocar una escasez en este producto tan deseado, ¿verdad?, por mucha gente. Y obviamente pues Sony no quiere probablemente perder ventas, así que el PlayStation 4 pues va a seguir expandiendo su vida involuntariamente, ¿verdad? El lifeline, esto lo van a seguir expandiendo probablemente, y es lo que vemos aquí en este State of Play, aún con el detallazo de que, por ejemplo, juegos como Elden Ring, donde más ha vendido es en PlayStation. Así que sea PlayStation 4 o PlayStation 5, es quien tiene el premio. Así que eso fue el resumen ahí de State of Play. Como les dije, lo único que a mí me llamó la atención bastante fue el Trek to Yomi, y un poquito tal vez de Teenage Mutant Ninja Turtles, sí, porque me dé la nostalgia. Fuera de eso, Forspoken, que se sigue viendo espectacular, pero ya, yeah, Trek to Yomi está mucho más cerca que Forspoken, así que ese es el mío por ahora. Bueno, vamos a pasar aquí entonces a la última noticia, y es que ya se rumora de que básicamente Amazon Studios y Sony PlayStation Productions están trabajando juntos para hacer un live action series, un action de la TV series adaptation de God of War. Uy. Yeah, básicamente los reportes es que el que va a estar trabajando esto es Mark Fergus y Hawk Otsby, que son mejor conocidos como ellos haber trabajado en The Expanse y The Children of Men. Ambas series así posapocalípticas, ¿verdad? The Expanse es en el espacio, los que no lo sepan, y pues Children of Men es una película basada en la Tierra, pero así bien, bien posapocalíptica, donde no hacen niños, básicamente. Sí, sí, Gato habló recientemente de eso, que la estuvo revisitando. Y esa película es muy buena. Como 5 podcasts atrás, si no me equivoco, más o menos. Esa película es muy buena, muy buena. Uh-huh. Buenísima. Supuestamente pues va a estar, no sé en qué, o sea, no dice en qué adaptación de God of War va a estar basada. simplemente dice pues que va a estar basado en God of War, pero o sea, no sabemos si es que van a hacer una mitología nueva o van a revisitar a lo que es la mitología vikinga, o van a volver otra vez para Grecia, o Roma. So, todavía no se sabe, porque no han dicho básicamente. Pero también podemos recordarle que esto no es el único proyecto de Sony, ¿verdad?, que está corriendo por ahí. Y uh-huh. Es que también está el proyecto de The Last of Us, que todo está corriendo con HBO. Eso también está bastante adelantado. También, yo no lo sabía, hay una película de Ghost of Tsushima que se está trabajando. Y también hay una serie de Twisted Metal para Peacock. Mano, mencionaste que no había como que confirmación de dónde se iba a desarrollar esta posible God of War, muy temprano para eso. Yo solamente espero que se salgan de los vikingos. Yo no quiero ver, no me interesa ver otro take en la historia vikinga, siendo que es un tema ya demasiado gaseado. Me gusta lo vikingo, don't get me wrong, pero habiendo y God of War teniendo bases dentro de la mitología griega, un take cinematográfico, así sea que sea el retelling del primer juego, ¿verdad?, o del primer problema de desarrollo de la primera trilogía, yo por lo menos como fanático, como entusiasta, estaría más satisfecho que si me dan algo tan fresco como lo que está pasando ahora, ¿verdad?, que pues sabemos que Kratos anda de turista en la mitología nórdica. Para mí lo que pasa, como que yo entiendo que hay un montón de cosas de vikingo ahora mismo, sí, pero para mí la mitología nórdica es la única mitología que es más down to earth, como que, o sea, donde los dioses pues tienen sus flaws y tienen muchos flaws y tienen sus partes fuertes de dioses, que lo hacen dioses. Entonces, como que la mitología que más se asemeja a los humanos, como tal. I mean, pueden irse por esa línea, pero otro show de mitología griega, mitología nórdica o mitología pseudo nórdica, medieval. Pero no hay show de mitología nórdica, hay show de los nórdicos, pero no hay show de mitología nórdica. Bueno, heavily influenced con eso, comenzando con Game of Thrones, que si bien es cierto que no es mitología nórdica como tal, muchos de esos dioses estaban inspirados en estos reinos de... Sí, pero tú nunca ves los dioses, ¿entiendes? Como que nunca... Si es God of War, pues me imagino que vas a pelear con los dioses y vas a haber interacción con dioses, etcétera. Yeah, I mean, yo preferiría la línea de mitología griega en este tiempo, porque nosotros que somos ya entraditos en edad, tal vez recordamos la serie de Hercules, de Incredible Journey era que se llamaba, whatever Journey. Y trabajaba, ¿verdad? La mitología griega desde un punto de vista bastante aceptable en los 90. Pero tener ese take nuevamente ahora, ¿verdad? On steroids en términos de producción, para mí sería un poquito más appealing. Pero nada, Twitch its own, ¿verdad? Y yo hablando mierda aquí, como quiera la voy a ver. Sobre todo si sale en Amazon Prime y tiene que ver con God of War, y seleccionan un buen actor, ¿verdad? Que nos venda la acción. Ahí estaremos, ¿verdad? Disfrutando de God of War. Hacen un take del cristianismo ahí, sale él peleando con Moisés y cosas así. También, quién sabe. Es ficción, así que. Claro. Y es lo que le falta. Entrado ya en múltiples múltiples ramas religiosas y pseudo-religiosas. Así que por ahí Gato dijo que, spoiler alert, ¿verdad? Del último season, probablemente la última pelea era en el Gólgota. Así que vamos entonces de esa manera a cerrar las noticias para esta semana. Les recordamos que por ahí viene la que ustedes están esperando, la entrevista gaming de esta semana con el tremendo foro con los capitanes de nuestro torneo de Halo Infinite. Así que no se despegue, pero antes vamos rápidamente a pasar a la próxima sección. El dato kick de la semana. 16 de marzo de 1982 sale Pac-Man, específicamente para el Atari 2600. En el mercado estadounidense. Mano, ha llovido. Ha llovido, yo no había nacido todavía. Sí, mano, yo tampoco. puedo darme el lujo, ¿verdad? Decir que no había nacido. Pero ya, Pac-Man, en la comodidad de tu sala versus lo que era el arcade cabinet, pues, you know, siempre fue algo revolucionario y todos sabemos, ¿verdad?, que Pac-Man es pilar fuerte para que este hobby que tanto nos encanta de los juegos de video sea una realidad hoy en día. Yeah. Bueno, y con eso pasamos a las publicaciones para esta semana, particularmente el 15 de marzo. Sepa que sale una vez más, y solamente ellos saben por qué, me cago en 10, para PlayStation 5 y los Xboxes, Grand Theft Auto 5. Porque hay que sacarle. Wow, esto ya que por tercera vez sale esta mierda. No, la PlayStation 3. Sí, PlayStation 3, PlayStation 4. Wow. PlayStation 5, PC. Wow. Está como Skyrim. Vamos a exprimir esta vaca hasta el tuétano. Le vamos a sacar Grand Theft Auto 5. Y obviamente con lo pegado que está esto del roleplaying y toda la cosa, pues. Pues nada. Sí, bueno, en PlayStation no se puede hacer eso de roleplaying, pero. Ah, bueno. Eso solamente en PC, porque son unos mods que tienes que bajar y eso. Que para bien sea y que se lo disfrute el que sea, yo no pienso tocar esto ni con un palo. En marzo 16 viene para todos los Xboxes y también para PC el jueguito que tiene tinta de Zelda, llamado Tunic. Es como que un top isometric, creo que es que se le llama eso. Se ve bufiadito, si lo va a incluir el pase probablemente le dé un try. También en marzo 17, para todos los Xboxes, no todos los Xboxes, esto para Xbox Series X y S. Y para PC viene también el jueguito denominado como Shredders. El 17 de marzo viene Persona 4 Arena Ultimax, esto para PlayStation 4 y PC. También el 17 viene ¿cómo es? ¿Qué dice aquí? Ano Mutationem. Esto es un juego. Ano Mutationem. Pues bien. ¿Qué es esto? Viene para la PlayStation 5, PlayStation 4 y para PC. ¿Ok? Pensé que era de la línea de los juegos de Ano, que es como un juego de. No RTS, pero no. Se ve como un cyberpunk ahí weird. Es un Dragon Slash. En marzo 18 viene Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, que este tal vez es el más esperado de la semana para muchos. Esto sale para PlayStation 5, PlayStation 4, todos los Xboxes y PC. En términos de Blu-ray y DVD, esta semana sí que no encontramos nada relevante, pero en el cine viene una peliculita un poquito spicy, está clasificada horror, clasificada R, perdón, y es del género del horror, y se llama X. Y es que en 1979 un grupo de jóvenes cineastas van a filmar una película para adultos en el área rural de Texas, pero cuando su host, ¿verdad?, quien está sirviéndoles de, ah, sí, vengan, graben aquí, no hay problema, se da cuenta del tipo de película que estaban trabajando, pues todo coge un turn for the worse. Así que ya lo saben, X, for the lack of a better creative team. Vamos de esa manera a pasar con el Gaming Fun Fact de esta semana, y dice así: From Software surgió como una compañía a raíz de que su fundador, Naotoshi Zen, decidiera invertir en una suma cuantiosa que recibiera como compensación luego de un aparatoso accidente en motora para el 1986. La compañía comenzó como una de software de oficina. Eventualmente deciden entrar al ruedo del mundo de los juegos de video y trabajan el primer RPG para el PlayStation original, denominado Kingsfield, publicado en diciembre de 1994, unas dos semanas después del estreno de esta consola. Y destaca Miyazaki, que obviamente es un personaje, no personaje, es una pieza esencial dentro de esta compañía, se inspira a trabajar los juegos Souls y sin querer volverse el padre de este subgénero de juegos de aventura luego de jugar Ico en el 2009, con su primer release de esta serie, Demon's Souls. Pero ya, From Software estaba estableciendo un estilo peculiar con otros juegos como Togi, Myth of Demons, Shadow Assault Tenchu, Shadow Tower Abyss y Ninja Blade. Y también es la gente responsable de Armored Core, que se dista un poquito de este estilo de juego, ¿verdad? Con mechs y robots, etc. La cosa es que realmente son conocidos por Demon's Souls, Dark Souls del 1 al 3, Bloodborne, Sekiro, y ahora, obviamente, Elden Ring. Así que el Gaming Fun Fact esta semana fue traído a ustedes gracias a información relativa a From Software, referente a From Software. Y de esta manera, gente, ahora sí llega lo que usted estaba esperando como tema de la semana, la entrevista a Gaming. Esta vez nos fuimos all out en un foro de capitanes de nuestro torneo de Halo Infinite Multiplayer 3 vs 3 Slayer. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a Jax! Bueno, y ya tocaba, ya correspondía otra de las que ustedes estaban esperando. Yo la estaba esperando, todo el pueblo la estaba esperando. Estoy hablando de la entrevista a Gaming acá de Nivel Escondido. Pero esta vez, esta semana, la entrevista a Gaming sufre una metamorfosis. Resulta que es la primera vez que hago un embeleco como este. Y es que sí hemos tenido en el pasado, en la entrevista a Gaming, múltiples invitados a la vez, pero nunca ocho. Y es que hoy la entrevista a Gaming se ha transformado en un foro de discusión con nada más y nada menos que los respectivos capitanes del pasado torneo de Halo Infinite 3 vs 3 Slayer, que se llevó a cabo el pasado último fin de semana de febrero. Estoy acá con One Handed Hero, con Ifro316, con Paco Garru, con Motomongu, con Cole Taino, con Bedwin Creative. Todavía está ahora que estamos comenzando la grabación, no están con nosotros ni Surfing Boy ni el Watcher. Esperamos que a medida que vayamos hablando, ellos tengan chance de unirse. Muchachos, bienvenidos a esta entrevista a Gaming. Saludos. Gracias. Saludos a todo el mundo. Saludos. Gracias por estar por aquí. Saludos, gracias por tenernos aquí, Spam. Sí, señor, gracias por aceptar este embeleco de verdad de seguimiento. Había que hacerlo. Y como él mismo dice, ¿verdad? Hay que dar crédito a quien crédito se merece. Esto es una idea modificada que sugirió inicialmente, ¿verdad? De cierto modo, Mr. Sazón PR. Me llegó, ¿verdad? Esa chispa de lo que había sugerido. Y yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo entonces con todos los capitanes? ¿Por qué no trabajar, ¿verdad? Darles un foro de expresión a los muchachos para que compartan con nosotros y revivan esos momentos intensos de el pasado torneo, y compartan con nosotros acá su experiencia. Inicialmente yo había pensado tener una entrevista con el equipo ganador, pero tengo que confesar que los últimos minutos de torneo se me juntó el cielo con la tierra, ¿verdad? Con cierto evento que pasó, que estoy seguro que algunos de los muchachos, si no todos, lo van a mencionar, y eso me descojonó el tren de pensamiento, siendo total y absolutamente sincero. Entonces ya, aunque sí estaba feliz, estaba contento del accomplishment, ¿verdad? De que habíamos logrado la hazaña de trabajar el torneo y que corriera como corrió. Un torneo que, desde mi perspectiva como productor principal, como organizador, como MC, como Cuca Gómez, básicamente, en este torneo, esto cumplió y sobrepasó las expectativas gracias a todos los auspiciadores y toda la cosa, salvo con pajitas que le caen a la leche. Pero inicialmente pues tenía eso en mente y no se dio. Entonces me quedé como que, vamos a ver qué pasa. Esto, eventualmente, esto estaba como que in the back of my mind, y cuando Sazón sugirió lo que sugirió, dije, pues, ¿sabes qué? Let's make it happen. Vamos allá. Les explico brevemente, gente, para efectos de ustedes, ¿verdad?, que están escuchando esta entrevista, ya yo hablé con los muchachos tras bastidores, pero les voy a comentar más o menos el ritmo de comunicación, ¿verdad?, de esta entrevista. Yo tengo preparadas 5 rondas, obviamente con una pregunta por ronda, y los muchachos van a tener cierto tiempo, más o menos, ¿verdad?, de expresarse para mantenernos en un bracket de tiempo, ¿verdad?, para respetar su tiempo y respetar también el tiempo de ustedes como oyente. No queremos que esto, siendo que somos demasiados en la llamada, se vaya a extender a unos niveles estratosféricos, ¿ok? Así que, nada, esperamos que disfruten de esto que va a tomar lugar, y es ya. En esta primera ronda, inicialmente la pregunta obligatoria: ¿qué te motivó a participar de este torneo? Vamos a hablar primero con One Handed Hero. Gracias, Pablo, por tenernos aquí. Pues mira, para contestar tu preguntita, yo siempre he sido fanático de Halo. O sea, desde que lo jugué en high school, estamos hablando, o sea, yo llevo jugando Halo por 20 años. O sea, Halo cumplió 20 años, creo que fue, este pasado año, y yo lo llevaba jugando desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me acuerdo que para cuando salió Halo 1, Halo 2, yo con mis padres, tú sabes, o sea, éramos un mundo pequeño, porque para aquel tiempo tú conectabas los Xbox, jugabas LAN parties, y básicamente con esa gente que tú jugabas, pues entonces nosotros decíamos como que ya lo estamos bien duro jugando Halo. Y me acuerdo que para ese tiempo hacían torneos en lo que era en Plaza del Sol y en el Timeout de San Patricio. Y yo me acuerdo que entonces eran torneos de 4x4. Y entonces pues yo me acuerdo que entonces yo fui a 2. Uno fue en San Patricio y uno fue en Plaza del Sol. En el que yo fui para San Patricio, fui con un equipo de amistades que pues, o sea, no llegamos lejos. Y en el segundo, que fue en Plaza del Sol, yo fui solo. Y me macharon con un grupito de nenes de como 15 años, 14 años. Pues, ¿qué pasa? Que, obviamente, o sea, 20 años después, se presenta esta oportunidad de participar en un torneo online, o sea, con una comunidad bien grande de streamers boricuas. Y, pues, el que era el capitán para ese tiempo de nuestro equipo, que era Team Dizzy, Dizzy Diabetic de Team Dizzy, que, pues, no pudo participar por situaciones de salud y ya estaba mucho mejor. Pues, qué bueno, dice, te queremos, papá, te queremos. Exactamente, queremos a Dizzy. Pues él me extendió la oferta porque él sabe que a mí me gusta mucho Halo, y él también conocía al tercer miembro, Ricky Maru. Entonces me dijo que le dijera a él, y simplemente dijimos, pues dale, vamos para encima, vamos a jugarlo. O sea, porque, o sea, obviamente, tú sabes, uno quiere ganar un torneo, pero más que eso, queríamos participar de este evento. O sea, para mí, o sea, que fue el primer gran evento en cuestión de torneo que yo he participado en mi streaming live, porque yo no llevo streameando mucho tiempo, lo que llevo si acaso un año. Qué brutal. Y el punto es que más que disfrutarme la victoria, lo que más me disfruté fue que el evento fue súper exitoso, se mantuvo con un high viewer count, y que todos nosotros los capitanes con nuestro equipo montamos un show bien cabrón que mantuvo a esa gente on the edge y pendiente, mano, por esas 6 a 7 horas jugando. Eso estuvo brutal, y esa fue la motivación. O sea, simplemente, tú sabes, montar un show y que la gente la pasara de show. Dieron una demostración de altura. Gracias por compartir eso con nosotros, One Handed, el gran hero en la casa. Y bro, ¿qué te motivó a ti a participar del torneo? ¿Querías tener un poquito de extra budget para los Pampers y para la fórmula? ¿Qué es la que hay? Bueno, eso es cosa aparte ya. Mira, yo siempre he sido fanático de Halo, igual que One Handed, pero yo no fui fanático desde Halo 1 y 2. Yo empecé con Halo 3, que yo creo que fue más o menos el mejor juego de la saga para mí. Y fue mi primer 360, mi primer juego de Halo. De ahí para adelante, olvídate. Wow. La motivación mía, por lo menos, yo nunca participé en un torneo. sea, y a mí me encantó el juego nuevo de Halo. Espérate, at all. Tú no habías participado en un torneo at all. Este, at es, all, primer torneo. At all. Este es mi primer torneo así, de la nada. Y dije, ah, pues yo quiero participar. Por eso cuando tú anunciaste el torneo, yo me volví loco. Yo tenía 20,000 challenge points exactamente cuando tú dijiste eso. ¡Ah, qué tal! Los redimí. ¿Qué tal, y yo me quedé vacío y dije, pues, hay que participar en esto. Pues, los bacalao points. Exacto. Sí, porque conste, no mucha gente sabe, pero el entry de este torneo fue totalmente gratis, la inscripción. Lo único que tenía que hacer quien fuera a ser el capitán o capitana de equipo era tener suficientes bacalao points y comprar su espacio con esos puntos que usted acumula simple y sencillamente disfrutando del contenido de nuestro canal de Twitch, twitch.tv/nivel escondido. By the way, nos gustó eso porque garantiza que quien está participando genuinamente es integrante activo de la comunidad. Esto, y lo que nosotros hacemos es por ustedes, ¿me entiendes? So, entendemos que de ahora en adelante va a ser, si no el método, uno de los métodos que vamos a estar utilizando con más frecuencia a la hora de trabajar eventos como este. Perdona la interrupción, Ifro, continúa. No, tranquilo. Yo me acuerdo que en el stream yo estaba trabajando y estaba viendo el stream, y cuando tú anunciaste eso y llegó a los 20 mil, yo dije, oh, well, here we go. Y entonces ahí entro yo y después de tras bastidores estoy buscando a ver quién voy a jugar. Y entonces yo he jugado mucho con Sazón también. Uh-huh. Y él juega bastante. Y yo dije, le tiré la invitación y jugaba mucho con, todavía estoy jugando mucho con Tansin. Y yo dije, pues vamos a hacer esto por chaval. Y Sazón me dijo que sí, Tansin me dijo que sí. Y nos tiramos el schedule para poder practicar un par de días en la semana. We didn't want to get burned out, so. Pues llevamos como 2 días a la semana así, juego más o menos, hasta llegar al torneo. Y de verdad, por no participar mucho en torneos, por no participar at all, este es mi primer torneo y llegar segundo, yo estoy bien contento. It was fun as hell, como yo puedo decir. So, y el evento fue, de verdad me gustó. Había un, como dice 100, había un high view count. Mucha gente que no interesaba Halo estaba allí, que estaba motivado por el torneo. Y me tenían loco en el chat. Solamente high view count, era que todos estaban participando en el chat cuando yo decía, ¿quién de ustedes piensa que va a ganar esta próxima? O sea, ustedes como capitanes no estaban viendo eso, pero la gente en el chat le estaba dando un apoyo increíble. No, que si Team Amarillo, que si Team Green, no, que si ahora este Team Rojo, mira esas movidas de Girly, mira lo que hizo Bedwin, no, One Handed, no, que si el Watcher, no, que si Surfing, no, que sí. Si Paco Garru, o sea, estaba... El chat estaba explotando. Yo estaba tratando de moderar ambas cosas a la vez. Estuvo insane la participación del chat. It was great. Estaba bastante bueno. Yo si me tenía motivado por las 7 horas que estaba ahí. Y de verdad que me gustó. Si pudiera hacerlo, otra vez lo haría de nuevo. Salvaje, Ifro. Gracias por compartir eso con nosotros. Paco Garru. O sea, el hombre... Que dejó a todos con la boca abierta. Ya yo sé unos datos que otra gente no sabe y que eventualmente vas a poder compartir aquí en este foro. Pero inicialmente la pregunta es, Paco, ¿qué te motivó a participar en el torneo, brother? Pues, al igual que los muchachos, ¿verdad? Siempre hemos sido fanáticos del juego de Halo. Pero yo mayormente siempre lo jugaba la campaña, el campaign. Competitivo nunca llegué a jugar. Y entonces, los torneos de ustedes siempre me los disfruto, en especial el vivo. Pero como yo no juego los juegos de pelea, ahí soy súper bacalao. Pues yo dije, pues déjame ver, aprovecho Halo, que me gusta. Aunque no lo juego competitivo, pero aprovecho. Y entonces comparto con la comunidad. Y yo dije, qué mejor plataforma que Nivel Escondido para hacer y participar en mi primer torneo también overall. Que nunca había participado en un torneo de gaming. Y se pasó de verdad que súper demasiado de brutal. Fue una experiencia que nunca se va a olvidar. So, como le pasó a Ifro, es tu primera participación en un torneo ever. O sea, tú nunca habías participado en torneo. No, en ningún juego, en ningún torneo. Bueno, otra vez, Paco, gracias por eso. Gracias por compartir esa información, mano. Nada, ya mismito, yo sé que you're gonna get unleashed con esa información y va a dejarnos a todos anonadados. ¡Motomonku! Papi, ¿qué te motivó a participar de este torneo? ¡Vaya! Saludos a todos de nuevo, a los capitanes, a todo el mundo. Pues mira, esto, motivación. Primero que nada, compartir con la comunidad. esto, yo soy presentado, yo en todos los torneos que han hecho me he metido, así no sepa el juego, vivo, bajé Virtual Fighter, creo que fue, me puse a jugarlo dos días antes, nada más que para competir. Me encanta la competencia. He participado en muchos torneos, pero es así, siempre ha sido por compartir, donde hay bonche, pues ahí yo me quiero meter. Y me gusta pues competir con la gente, esto, y pues practicar con la gente y ser parte del grupo, obviamente, y más aún si es nivel escondido. Esto, al igual que los compañeros, Halo, wow, desde Halo 1, esto, a diferencia creo que fue de One Hand Hero, no fue high school, fue universidad, o sea que ahí me estoy dating myself un poquito. Esto, jugué eso, Halo 2 fue un fenómeno, o sea, de que al punto de que fue, o sea, yo cogí un taladro y empecé a taladrar el hospedaje el hospedaje para tirar cables de LAN, para jugarlos entre nosotros, entre los cuartos. Compré un cable como de 100 pies para tirarlo a la casa del vecino, para jugar con ella. ¡Con la ventana! Sí, yo drillé, yo le pedí permiso al dueño del hospedaje, le pedí prestado el taladro. Porque el dueño más bueno. Fui a CompUSA y compré una caja de cable LAN, me metí online para aprender cómo hacer el crimpling de los endpoints del cable. Eso tiene una ciencia, yo no sabía eso. Y me acuerdo que tuve que ir a Radio Shack, me cobraron 30 pesos por la porquería herramienta esa que se usa para clipear. Todavía la tengo, porque, chacho, donde yo voy se va la herramienta esa conmigo. 30 pesos para un universitario. La tiene guindada el cuello, todavía. Tengo un reminder por echarle WD-40 todos los meses, por si acaso. Wow. Esto, pues esa fue otra motivación. Obviamente la historia de Halo, lo he jugado todo, he jugado miles de horas across de todos los Halo, lo he jugado todo. Como el afán que tú tienes con Gears, que estás leído libros, yo me he leído libros de Halo. Sí, esto, sí. Es uno de los pocos juegos que la historia me ha gustado. No sé por qué, yo no soy de pasar juegos, pero ese es uno de los pocos que creo que he pasado todo en la franquicia. Y esto, y el tercero creo que fue el destino, porque iba a dar un cuentito, esto que no muchos saben. Antes de yo conocerte a ti, tú y yo teníamos una persona en común que tú conocías, que yo conozco, que es familia mía, es primo. Master Chief. Ahí está. Ese era el apodo que le tenías al primo, ¿verdad? Sí, señor, el gran Rafa. Exacto. Entonces después, mira, pues ya tú lo conociste a él, quizás, que es yo, una década antes de conocerme a mí, y después yo paré aquí de casualidad, y ahora mira, un tornito de Halo. Era el destino. Wow, Motomonku, gracias por eso. Me parece que se unió por ahí a la llamada nada más y nada menos que ¿quién? ¿Qué es la que hay? Bienvenido, papi, bienvenido. Qué bueno que pudiste llegar a Suquita Patilla. Estamos acá en la ronda. Ya mismito te toca contestar, pero quería darte la bienvenida, ¿verdad? Acknowledge tu presencia acá. Solamente nos falta el Watcher. Yo espero que él pueda llegar. A mí él me había dicho que él no entra con regularidad a Discord. Y a mí se me había pasado enviarle la invitación antes. Yo sé que Watcher ha tenido una semana bastante pesada. Watcher, te llevamos, papá. Tranquilén. Espero que al momento de que veas ese enlace en el mensaje de directo en Facebook, te puedas unir. Pero nada, sigue el flow. Surfing, gracias por estar por acá, papito. Moto. Gracias por compartir esas anécdotas con nosotros. De verdad que el gran Master Chief, o sea, las conversaciones que nosotros teníamos en ese contexto con tu primo eran a otro nivel. De hecho, todavía, cuando hablo con él, ese es el saludo. O sea, él es el Master Chief. y como dice, o sea, eran demasiadas cosas confabulando para que paras acá en este eventazo, y para nosotros un placer tenerte. Así que gracias por compartir con nosotros tu motivación de participación en este torneo. Señor Violetita, el tipo que tiene calzoncillos violeta, medias violeta, pantalones violeta, camisa violeta, gaban violeta, y no es un pimp, estoy hablando de Kota Ino. ¿Qué te motivó a participar de el torneo? Pues qué curioso que menciones todo eso, porque aunque yo también jugué Halo, la versión de PC que se pasó por ahí en las universidades para el tiempo que yo estuve en la universidad, de Halo 1, yo estaba en el stream donde se anunció el evento, y realmente yo no soy de estar en, yo no creo que no he participado en ningún evento competitivo, no soy de estar participando en eso, pero sí me gusta estar en la comunidad. y llegó el momento y vi que los teams eran de colores, estaba el violeta ahí, yo dije, Nicole, a lo mejor quiero el violeta, no sé qué voy a hacer, yo tenía los puntos, y lo redimí. Así que toda la razón, el violeta solo, el chat solo, un taíno solo, era el destino. Ay, Dios mío. Principal de entrar al torneo. Yo, aunque en el pasado, el único juego que yo entiendo que he jugado las horas para ser proeficiente era Battlefield 2, años atrás. Así que, pero nada, fuera de eso era el participar en la comunidad. En el momento dije, pues ni modo, vamos a seleccionar Violeta, pero creo que fue de participar en mi primer evento acá, así de competitivo acá con la comunidad. Wow, so espérate. Ifro también, Paco Garruk también. Moto, ¿este fue tu primer torneo oficial o eres la excepción, verdad? Dijiste que participabas en cuanto torneo había. Sí, participo en todo y no gano ninguno. ¡Y no gano ninguno! Gana experiencia, lo puedes poner en el resumen. Bueno, yo voy en la misma. Que he participado he perdido. Y entonces, Tahiro, tú también, tú todo lo que has participado, o sea, no es tu primer torneo, pero sí de Halo. No. Yo creo que así es, torneo es el primero. Spyro, quiero aclarar que yo sí dije que yo participé en dos, pero como te dije, fue para los tiempos de Halo 1, Halo 2. Uh-huh. O sea, este fue como que mi primer evento así, o sea, de streaming, ¿entiendes? Más masivo, ya. Exactamente, ya. Que, o sea, que yo no había participado, o sea, en esos torneitos que yo participé hace años, hace casi 20 años, lo que habían eran, tú sabes, 20, 30 gatos, ¿entiendes? Y mitad sí. De ellos eran porque eran parte del equipo. O sea, lo que estoy hablando aquí es que esto, como te dije, o sea, lo más que yo vi en el canal fueron 110 viewers, o sí. Sea, yo creo que está 120 casi. Sí, yo verifiqué esa data y me dejó también Pati Difuso. Yo estaba totalmente asombrado de la participación activa del chat, de los active viewers, de los active chatters, del top view count, de todo. De verdad que ha sido uno uh-huh. de los días donde más participación ha habido en nuestro canal en los 5 años que llevamos, ya vamos para 6, siendo, ¿verdad? Proveyendo transmisiones los 7 días de la semana y de manera organizada. Wow, de verdad que impresionante. So, Dairito, ¿algo más que comentar en cuanto a esa motivación? No, de verdad que fue un impulso del Violetita. La realidad, si tengo que ser 100% franco, fue Team Violeta, impulso, ¿no? Cotaíno está tan obsesionado con el color violeta que en Division estaban mandando tiros y nosotros tratando de sobrevivir el tiroteo. Alex tirado en el piso con bajón de azúcar. Nicole y yo escondidos, mandando granadas y gritando literalmente. Y Taíno en el menú cambiándose de ropa buscando algún item violetita. Si caía en item violeta, los que jugaron Division saben de lo que hablo, que caía en items a todos lados. Taíno se metía al menú y tú sabías que estaba en el menú porque si las personas que te estaban viendo a ti en multiplayer, si tú te metías al menú, se veía a tu personaje mirando el reloj. Y Taíno estaba ahí como que pa, pa, pa, y mandando tiros a diestra y siniestra y él cambiándose de ropa. Así es la obsesión de este macho con el violeta. Exacto, eran ítems de ropa color violeta, no era que la arma era de nivel violeta. No, exacto. Era simplemente, ¡ah, mira, una bufanda! ¡Qué cosa brutal! ¡Unos tenis! ¡Deja estar haciendo compra, loco! Mandando tiro, una cosa salvaje. Pero ya, esa nota al calce entonces nos lleva a el próximo capitán, el tipo de el Team Carmesí. Nada más y nada menos que Bedouin Creative. Brother, ¿qué te motivó a participar en este torneo? Bueno, pues saludos, ¿verdad? Pues cada uno de los capitanes que están aquí, especialmente también por la oportunidad de haber compartido con ellos. Honestamente, ¿qué me motivó? Voy a ser bien honesto. Yo no soy. Yo para jugar estos juegos churros se necesita. Y para decir, claro, también, pues no salgo mucho tiempo para sacar un ratito para videojuegos. Pues eso es una también de las razones por las que no suelo hacer mucho stream constantemente. Pues siempre estoy ocupado, ¿verdad? Breando con diseño, proyectos de trabajo y todos estos detalles. Pero esa oportunidad, ¿verdad? Estar en ese anuncio, por decirlo así. A mí lo que me motivó fue el color rojo. Ya van dos por el color. No me sientas. Gracias, gracias, Berwin, gracias. Pensaba que era una anomalía, ¿no? ¿Verdad? No, no, no, voy a ser bien, bien claro. Esto, cada uno, ¿verdad? Siempre tenemos un color en particular o algo. Esto, yo vi el color, esto, no, o sea, ¿verdad? Ahora que escucho el relato de Gustavino, pues, pues no voy muy, muy atrás. También escuchando el de Motomonku, que él dice, pues, ¿verdad? Esto, que se tiró, ¿verdad? Esto, se metió de sobrado, ¿verdad? Si fueron las palabras, ¿verdad? Correctas. Porque yo me metí presentado también. yo no sabía a dónde iba a escalar este evento. Para empezar, es la primera participación también que tengo. Como ha contado Ifra y algunos compañeros capitanes también. Esto, yo dije, pues vamos para acá, vamos a participar, esto, vamos a ver qué es esto. Hasta que cuando se empezó a hacer la división en el chat de nivel escondido, que ya estaba yo en un renglón y yo decía, ¿qué es esto? Torneo Halo. Hasta que veo que empieza a haber esto sin número de mensajes y yo... Sí, en el Discord. Todo esto se trabajó también, la comunicación directa con los capitanes para que ellos llevaran los mensajes a sus respectivos integrantes de equipo, ¿verdad? Sus escuadras, y mantenerlo de manera más organizada. Nosotros decidimos abrir un canal exclusivo de comunicación para nuestros capitanes, obviamente nuestro Discord Master, que es Alex Nation, tenía control absoluto, él estaba al tanto de todos los mensajes que corrían ahí, porque again, él es el que está encargado de velar por el bienestar y el buen funcionamiento de nuestra plataforma en Discord. A nosotros nos dividimos así las tareas, ¿verdad? Yo corro Facebook junto con Alex, pero mayormente pues soy yo. Esto, Alex corre Discord, Gato los aspectos técnicos y más pues Twitch, cosa de no quemarnos, ¿verdad? Y pues él tenía ese conocimiento, yo le pedí que abriera ese canal, y como dice Bedwin, de momento, de buenas a primeras, sorpresa, estabas en ese subcanal dentro del canal de nivel escondido, al cual solamente tenían acceso los capitanes y obviamente pues nosotros. Esto, y en realidad pues yo dije, tengo más asignación después de eso. pero en verdad para mí fue una experiencia sumamente gratificante, emocionante, poder también jugar con, ¿verdad? Con cada uno también de los capitanes, como también de sus equipos. Puedes jugar, ¿verdad? Con varios usuarios más a nivel esto online, porque yo apenas juego así estos juegos multiplayer, ¿verdad? Por decirlo así. Sí. Casi siempre mi estilo de juego, ya usted, algunos lo han visto, ¿verdad? Esto siempre single play y vamos por ahí que es tarde. Pero en realidad, pues, me di el atrevimiento. Aparte que el color se veía bonito. Esto, el hecho de que tenía los puntitos y yo, mira, nadie cogió el rojo, nadie cogió. Vamos para allá. Let's go. So, el color tuvo mucho que ver. Qué chévere, y obviamente también decidiste salir de tu zona de confort, que usualmente son los juegos single player, ¿verdad? Para compartir con la comunidad, para vacilar con nosotros. Gracias por eso, Bedwin. Un excelente creador de contenido ahí también con nosotros, tal y como Kouta Ino, que también es streamer, Paco Garruk, Ifro, One Handed Hero. Motomonku no hace streams, pero se la pasa en todos los canales también apoyando. Este torneo, cabe destacar que básicamente fue de streamers, o sea, la gente que estaba participando mayoritariamente, again, con excepción de Motomonku, pero Motomonku tenía streamers en su escuadra, y de eso vamos a hablar ya mismito, pero se fue a otro nivel, y pues obviamente todo gracias a ustedes, gracias Bedwin por compartir esa inspiración en cuanto al torneo, y llega el turno de tu campeón, mi campeón, el campeón de la lechuga, el capitán de la escuadra verde, Surfing Boy 24, mi hermanazo. ¿Qué es la que hay? ¿Qué te motivó, papito, a participar en este torneo? Sí, primero que nada, buenas tardes a todos los que están por ahí. Besito volador. Y le mando un abrazo, pero como no se lo puedo dar, me lo doy yo mismo. Espero que se escuche bien, porque estoy en altavoz y está lloviendo. No sé si se escucha bien, ¿verdad? Se escucha la lluvia, más que tu voz, pero eso no es nada. Ok. Ando a casa de mi pa, yo me paro un momentito y... Dale, son embustes. Tú te escuchas a M, pero es que estás en el carro, ¿no? Estás en el celular. Exactamente, estoy desde el teléfono. Así que, pues nada, Pues mira, de verdad que Halo siempre me ha gustado desde que empezó en Xbox, en Xbox 360. Tú sabes, y verdad, no, y entiendo que la mayoría sabe que yo soy malo por los juegos de shooter. Yo no juego juegos de shooter. Malísimo. Yo no juego Call of Duty, Apex, nada. A mí no me gusta el shooter, y menos first person. Porque se me da malo, malo, malo. Y desde que salió este jueguito, pues, mano, me enfiebró. Me enfiebró de que si cada vez que tenía un stream y alguien quiere jugar Halo, montamos un Halo, vámonos para Halo. Para Halo, vámonos para Halo. ¿Verdad que sí? Nos fuimos todos y me gustó. Y por la noche, en mis días libres, también estaba metiéndole a Halo, en vez que al Rocket League, a todos esos juegos que siempre jugamos, pues se fueron en el backlog, en el abandono total por Halo. Y cuando vi que, ¿verdad?, que iban a hacer un torneo, pues vamos a participar. Cogí un número de chiripa, porque cuando ustedes hicieron el anuncio, se llenó eso en menos nada. Sí, sí. Anunciamos un jueves, si no me equivoco, y ya el viernes no había más espacio. Exacto, y casi siempre, ¿verdad?, a mí sí me hace difícil escucharlos a ti, a Gato, casi siempre suben a las 11, 10. Y yo sí, ya en lo que cambio de la hora, sí, está a las 11. Exacto. Y yo ya a las 7 de la noche estoy durmiendo, porque yo, ¿verdad?, yo trabajo al otro día. Me tengo una tarde a las 3 de la mañana y de chiripa, cogí un turnito y ya, pues vamos, ¿verdad?, a participar, para vacilar un rato. Eso es lo que, ¿verdad?, lo que quería. Pero no, pero esta gente la metió, ellos no iban a vacilar. Ellos le estaban metiendo de pop. ¿Verdad? Pero, ¿verdad?, que se pasó brutal ahí, ¿verdad?, que yo se me acercó a mí para jugar, y a mí también, yo, pues dale, vamos a meterle a mí, ¿verdad? No tenía, como quien dice, con quién jugar. Pues ellos se acercaron y le metimos. Nice. Gracias por compartir esa inspiración, este surfing. Y de hecho, ya mencionaste ahí a tus compañeros de equipo, eso inicia la segunda ronda de preguntas acá. Para todos los capitanes, eso sí, antes de movernos, quiero darle un espacio, ¿verdad? Watcher todavía no ha visto el mensaje, yo estoy bien pendiente acá, le escribí directamente por Facebook. Si llegara nuevamente, ¿verdad?, pues le damos foro, pero eso corta la pregunta ahí, ¿verdad?, la ronda. Así que le voy a dar un espacio a todos los capitanes, si quisieran, ¿verdad?, me levantan la mano acá en la llamada. Abundar un poquito más en términos a su motivación del torneo. Le voy a dar unos segunditos, ¿verdad? Según vayan escuchando, si quieren comentar algo más en cuanto a motivación, y entonces nos movemos a la próxima pregunta. Venga por acá, Hero. Yo solo quiero decir que pues yo soy capitán gracias a DC, porque DC era el capitán original y él fue el que redimió los 20,000 bacalao points. Yo no tenía ni 10,000, porque como dije, o sea, recientemente fue que me empecé a integrar. So, gracias a él, llegué a ser parte de este torneo. Sí. Y solo quiero decir que si hubiese tenido los 20,000 bacalao points, pues me hubiese peleado, ¿con quién fue? Con Motomonku, por el Team Violeta, porque yo también soy... Con Cortanillo, porque yo también soy bien fanático del Violeta ahí. El Taenito. So, tu casos versus rayos de Epic. Ya sé, para el próximo. Eso hubiera estado. Wow. Jugamos Virtua Fighter. Antes de movernos a la otra ronda, yo quería preguntarles a ustedes. Múltiples de ustedes fue este su primer torneo. En base a su experiencia, ¿se apuntarían a un próximo torneo de Halo u otros torneos? Pueden contestar al Garo, no hay problema, ahora que el micrófono. Definitivamente, o sea, yo había mencionado en el stream que yo no sabía, en cuestión de magnitud, para nivel escondido, o sea, cuán pues, o sea, successful fue este evento. Sí. También no sabía si ustedes habían hecho un evento de este tipo de magnitud anteriormente, pero yo lo que estaba diciendo en mi stream fue que si este fue el primero y fue de esta magnitud y fue tan exitoso, que algo que deberían hacer con múltiples juegos, porque, o sea, hay una comunidad bien grande de boricua en Twitch que juega muchos juegos diferentes y puedes crear, o sea, unos brackets bien fáciles con mucha gente por ahí. Sí, eso, shout out a Gatonejo, que es el artífice de todo lo técnico del torneo. Si el torneo corrió flawless desde el punto de vista de llevar el score, de todo lo que estaban viendo en pantalla en términos de visuales, el overlay, las actualizaciones del leaderboard, etcétera. Todo eso, lo técnico, lo trabajó Gato. Esto es un as detrás de bambalinas, ¿verdad? Como decimos. Y definitivamente el torneo no hubiese sido lo mismo sin su intervención. Así que gracias, yo se lo dije. Se lo he dicho en privado, en público, en múltiples ocasiones. Gracias, gracias, gracias a Gato, porque sin eso, pff, de verdad que yo pude, ¿verdad? Como que beautify ciertos aspectos, adorné en adición el bracket, le puse obviamente mi azúcar, pero sin Gato, pff, esto no hubiera corrido como corrió. Gracias por esa primera ronda de respuesta. De verdad que me gustó mucho escuchar desde su perspectiva todo lo que compartieron. Y definitivamente, a eso que comentó Tuco, vamos a seguir trabajando este tipo de eventos, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Es algo que disfrutamos en sobremanera. No es el primero, es el primero de este año. El año pasado, nosotros tuvimos un evento que duró una semana. Fueron juegos de pelea, y estoy hablando de Vivo 2021. Fue nuestro primer gran evento de torneo, algo que teníamos pautado sobre la mesa por muchos años, simplemente no nos habíamos organizado. Y Gatonejo, Alex Nation y este servidor estuvimos haciendo funciones de narrar el torneo, el evento, etcétera, y corrió pues un juego de pelea por noche. Ese fue el primer gran evento de, ¿verdad?, de torneo. Después de eso corrimos un torneo de Knockout City. Esto se intentó correr un torneo de Destiny en un momento dado. Alex trató de correrlo, pero en ese momento no hubo quórum, así que pues cancelamos. Hemos tenido, ¿verdad?, otros eventos semiplanificados, simplemente no se han llevado a cabo, pero hay un torneo por ahí pendiente de Ghost of Tsushima. Esto, y está todo escrito, tenemos las reglas, es cuestión de torneo de Ghost of Tsushima en tal momento. Y eso sí, cabe destacar que este torneo de Halo fue el segundo torneo con auspiciadores externos y el torneo con más auspicios, ¿verdad?, de otras comunidades. En el torneo de Knockout City llegamos a tener a varios auspiciadores, pero no eran tantos como acá eran sobre 20. Entonces eso pues llegó a ser sumamente atractiva su participación, que ya veo que nada tuvo que ver que habían grandes premios de por medio en términos de que eran prácticamente sobre $900. En un momento dado, de hecho, estuvimos en comunicación directa con un contacto en Microsoft Puerto Rico para procurar, ¿verdad?, tocar esa puerta, a ver si querían y podían auspiciarnos el evento con algunas tarjetas de Microsoft Live o, lo que fuera, el Xbox Store, mercancía de física de Microsoft, camisetas, etcétera. Pero lamentablemente no se llevó a cabo, ¿verdad? Pero sí tocamos esa puerta. Pero pues nada, eso no fue motivación para ustedes. Sin embargo, definitivamente es un agrado total y absoluto obtener esa recompensa adicional, ¿verdad? Por su participación y por sus victorias, particularmente para primero, segundo y tercer lugar. Cabe destacar que muchos de los capitanes también eran auspiciadores. Yo no quise cerrar esa puerta a propósito, contrario tal vez a otros eventos, porque si les limitaba, ¿verdad?, les limitábamos la participación y les decíamos, ok, o puedes ser auspiciador o eres participante del torneo, no hubiera corrido como corrió. Y no queríamos cortarle las alas en cuanto a eso. Por lo menos voy a hablar por mí, y seré breve, pero voy a tomar un poquitito del atrevimiento de hablar también por parte de los capitanes. Lo único que voy a decir es que el evento, a pesar de la magnitud de premios que tenía y todo, yo creo que era no era ni el punto de enfoque, sino más el compartir entretenimiento, el pasarla sumamente bien, el hype que había en el momento, porque a principio simplemente, o sea, apenas estaba llegando los auspiciadores y ya había un montón de cosas. O sea, y cada vez que se decía, o sea, hacía un hype más todavía, y era más el incremento que creaba más la pasión por ser partícipe del evento. Por lo menos es lo que puedo decir así, ¿verdad? Y tomo un poquito de atrevimiento. Yo sé que algunos los compañeros dirán algo un chinchín similar. Gracias, gracias por eso, Bet. Definitivamente, mira, veo mucha aprobación ahí en el chat. Estoy de acuerdo con lo que dijo Bedwin. Era el vacilar el corillo, era lo mismo que estamos jugando overnight, que por la noche, Halo, o por el día, pues jugar en un torneo, pasarla de bien. Y 100% de acuerdo con lo que dijo Bedwin. Nice. Sí, ese es el sentir. Gracias por validarlo, ¿verdad? Porque eso, a base de lo que estábamos discutiendo, era lo que se desprendía. Bueno, ahora sí, rápidamente vamos a comenzar esta segunda ronda. Obviamente, el torneo era un 3-3. Ustedes están aquí como capitanes, pero ustedes tenían integrantes, tenían una escuadra que estuvieron peleando mano a mano. Iniciamos esta segunda ronda con lo siguiente. ¿Quiénes eran tus compañeros de equipo? ¿Y cuál fue el mayor reto para ustedes? Comenzamos con Surfing Boy 24. Ok, mis compañeros eran, ¿verdad? GPR Bosques, el GPV y Josian, 99. Eran, ¿verdad? Mis compañeros de Halo. Ellos le metíamos también por la noche. Casi nunca podíamos, como que teníamos tiempo para practicar los tres juntos. Eso fue lo único, ¿verdad? Que te puedo decir. Perfecto, perfecto. Bedwin, ¿quiénes eran tus compañeros de equipo? ¿Verdad? De esa escuadra colorá. ¿Y cuál fue su mayor reto? Pues, mira, mi equipo había iniciado esto, pues hice, había hecho los acercamientos a Neina, y le hice el acercamiento a Girlies the Gamer para ver, ¿verdad? Esto, si querían ser partícipes. Yo se lo dije desde un principio, yo soy capitán, pero no soy el Master Chief de verdad. No me vean como un Master Chief, porque esto es, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Por pues, compartir y pues que quería tener el atrevimiento pues de invitarla a las compañeras. Yo tenía, no tenía constante diálogo, ¿verdad? Con Neina sí tenía un poquito más de diálogo que con Girlie, porque a veces no coincidía con los momentos de ella de hacer stream o algo. Pero me dio la oportunidad también de conocerle un poco más también, esto, compartir con ella en ese evento. En el caso de Neina, último momento, ¿verdad? Pero ella me lo dejó saber con, yo creo que fue un día de anticipación, pues también lo hice la notificación, porque esto, ella tuvo un compromiso, eso, ella sufrió un compromiso, y pues me dejó saber que no iba a poder ser partícipe del evento. Sí. Y me comentó que Bring Me Back 21, el caballero del café, como le digo yo, relajando a veces. Esto no, me dijo que él estaba disponible. Y Brick me había dado el acercamiento en un momento dado, pero cuando él me lo dijo, ya yo tenía el equipo. Ya estaba Nina. Mm. Y yo digo que, mira, de alguna manera, Nina le dio ese espacio y ya estaba prácticamente él esto dispuesto para ser partícipe como quiera del evento, porque a última instancia, como quiera, jugó. Yo había tenido en tiempo pasado algunas partidas con él también, con las que hemos compartido, pero no ni con Girlie ni con Bring Me yo saqué el tiempo para poder esto calentar motores ni nada. Era, había actualizaciones, esto, medio mundo, Girlie no tenía el juego en momento. Bueno, esto fue, nosotros nos tiramos ahí, esto, medio ahí frío. Lo único que jugamos fue una partidita antes de todo el evento, y ya con eso fue lo que nosotros metimos para seguir jugando por ahí, en todo el evento. Salvaje. Eso otro equipo que prácticamente no pudo coordinar para practicar, pero con todo y eso se tiraron jugadas espectaculares en ciertos momentos dados. Ustedes los bautizamos como el equipo con los Sensubin. En un momento dado, esto, que parecía que todo estaba perdido, Girlie se iba a Super Saiyan, tú te ibas a Super Saiyan, Bring Me Back se iba a Super Saiyan, hacían unas jugadas espectaculares, estuvieron bien cerquita en un momento dado de ganar un encuentro que lamentablemente, ¿verdad?, terminaron perdiendo, beneficio para el otro equipo, esto, pero fue un despliegue espectacular de hambre por ganar. Gracias por compartir eso, Bedwin. Viene por ahí Code Taino. con compartir, ¿verdad? A compartir con nosotros quiénes eran sus compañeros de equipo y cuál fue su mayor reto. Pues mi compañero de equipo eran Mr. Player Juan, de Come con Juan, y Nicole J. El inicial que yo pensé fue Nicole J, porque por el violetita. Ajá. Y Mr. Player Juan vino de combo, pero... O sea, oíste eso, Juancho. Tú realmente eras el arrimado de este equipo. Eso fue lo que dijo Taino, no lo dije yo. No. Pero, no, pero ellos son de amistades mías de tiempo, ¿verdad? Ninguno de los tres jugamos Halo mucho, aunque era uno de los pocos juegos que habíamos jugado no hace tanto tiempo, incluyendo, o sea, no solo ellos, sino también con otras amistades. Así que, por lo menos en eso estábamos bien. El reto aquí fue que nosotros ninguno sabíamos mucho del juego, y el beneficio de todo esto, y una de las mejores cosas, no sé si estoy adelantándome alguna otra pregunta del futuro, pero algo de lo que de esto es que, pues, tuvimos que practicar, a diferencia de los otros que han mencionado, nosotros sí nos conectábamos por lo menos una vez en semana desde el momento en que se anunció, y le dábamos como unos 5 o 6 juegos cada vez, y vimos el progreso en ese periodo de tiempo en ir creciendo, gracias a Motomonku, que fue parte de eso también. Y yo creo que en algún juego estuvo Surfing y varias gente del equipo, no me recuerdo si Ifro también. Uh-huh. Que jugamos, sí, fue como una skirmish ahí. El reto fue más el mismo bacalaísmo que teníamos, llevarlo un poquito, que pues como quieras terminamos, o sea, no era que íbamos, ¿sabes? Por lo menos de mi parte, el pelear esa pared de decir, no vamos a llegar muy lejos porque ninguno estaba activamente jugando el juego, pero lo disfrutamos mucho. O sea, las prácticas fue lo de las cosas que más disfruté del torneo. Qué brutal, Tainito. Por ahí le toca el turno entonces ahora a Motomonku. ¿Quiénes eran tus compañeros de equipo y cuál fue tu mayor reto? El tipo que practicó él y practicó también mentalmente, porque él fue coach de prácticamente todo el mundo. Adelante, Motomonku. Esto, pues mi equipo fue el elusivo Mash Money, y esto el unicornio. Y mi hermano de la tinta, Alex Nation, que es con el que siempre participo, cuando participé con él en Knockout City, sí. y cuando siempre estamos jugando Splatoon, eso la gente lo sabe. Así que, y esto, ese fue el equipo. Yo cuando cogí el equipo, lo cogí sin tener a nadie en mente. Yo solamente pues sabía que quería jugar, quería ser parte del torneo, porque me encanta Halo, pero no tenía a nadie en mente. Es más, yo ni siquiera busqué a nadie, yo los cogí, y después como que no hice recruiting ni nada, y poco a poco pues Match me hizo el acercamiento, y después Alex también hizo el acercamiento, y yo, vamos a jugar, porque venga, olvídate, eso no, yo quiero jugar con gente, para que sean de la comunidad, bienvenido. Y el reto fue lo mismo de todo el mundo, era practicar con los del equipo, porque obviamente Alex hace sus propios streams, además de los que hace en Nivel Escondido, o sea que ahí consume la mayoría de sus tardes. Tú sabes que Mash casi pues, o sea, siempre está haciendo lo suyo, y no lo vemos mucho por ahí, pero creo que practicamos juntos una vez nada más, solamente practicamos. Pero por mi parte, yo practiqué en cantidad con muchos de los otros capitanes y los equipos. Yo creo que eso es lo que mucha gente que no participó quizás no sabe, que fue lo mucho que compartimos diferentes miembros del torneo, de estos participantes del torneo, porque compartimos muchísimas horas jugando. Yo jugué varias horas con Paco, con Negno, con Coutaino, con Josian, válgame Dios, quizás estamos olvidando dos o tres, porque practicamos en cantidad. También jugué con Nicole, con Juan, vamos todos. Y eso fue lo más chévere, compartir, todo el mundo compartiendo pues por la misma meta, tú sabes, practicar. Y no tenía que practicar conmigo, obviamente, porque éramos competidores, éramos enemigos, ¿verdad? Claro. Pero yo mi pensar en eso es que eso no hace ventaja. Yo siempre lo he dicho, y se lo dije a par de muchachos mientras practicábamos, yo no creo que un equipo profesional de lo que sea van disque, por ejemplo, los cangrejeros de Santurce van disque al barrio allá a jugar en cancha con chamaquitos de barrio porque no quieren jugar con otros equipos de la liga para que no le cojan la jugada. Hay que practicar con todo el mundo y para uno ponerse mejor, y creo que Cotaino lo dijo muy bien. Practicábamos y no hace falta mejorar, pues vamos a seguir. O sea, eso es un incentivo, es como que eso te empuja a practicar más, y creo que para mí eso da un mejor torneo, porque sí. si todo el mundo practicamos y estamos entre nosotros, porque para qué yo quiero ir allí que vengan dos equipos a dar pelas y ya, eso, la gente no se va a entretener, eso no le va a gustar a la gente. No creo que se hubiera mantenido el viewership que se mantuvo si hubiera sido ese el caso. Sí, sí. Esto, creo que, yo también pensé en eso mucho. Yo dije, no, yo creo que es mucho mejor así porque se da un mejor torneo y ¿para qué queremos un torneo solo en que vengan a dar pelas dos o tres y diga, bueno, esto fue aburrido y no se va a dar de nuevo? Ahora, totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo con sí. Eso. Y yo lo decía, y pues ya el torneo pasó. Y ya ustedes ven de qué yo hablaba cuando mencionaba que entendía que la liga, para efectos de los participantes del torneo, estaba bien set. Estaban ahí, porque si bien es cierto que habían dos o tres personas que se destacaban dentro de cada equipo, estaban bastante balanceados overall. Esto para que esos encuentros se dieran bien, esos 1v1 de momento que se iban, tú no sabías que iba, quién iba a ganar y quién no. Ese encuentro de la final, que obviamente lo vamos a discutir en algún momento dado de este foro, se fue total y absolutamente espectacular con todo lo que estaba pasando al momento. Y fue cuestión de reflexes a lo último, o sea, se fue al toma y dame. Y definitivamente, ¿verdad? Es lo que están mencionando Moto Monku, de que todo el mundo estaba en las de participar y dar un torneo de excelencia. Bueno, Paco, llega el turno tuyo. ¿Quiénes eran los compañeros de tu equipo y cuál fue el mayor reto para tu equipo? El tercer lugar de este torneazo. Compañeros de equipo, como dice por ahí, mi hermano de otra madre, el gran Negno, y el segundo fue el gran de Santana TV. Tremendo jugador. Y lo recluté al azar porque me faltaba un jugador, y entonces yo le había comentado a Nation, a Let Nation, si no tenía equipo, si se quería unir a nosotros, y entonces ahí fue que me comentó, no, dale oportunidad a otro de la comunidad. Y entonces sí. Cuando entré a Discord, que vi varias personas que estaban buscando equipos. Los Spartans for Hire. Los Spartans for Hire, exacto. Sí, señor, sí, señor. Entonces vi a Santana, que Santana yo he visto su streams, porque él juega mucho Warzone, con una que yo veo mucho, Yarimari. Sí. Y entonces, pues como lo conocía de ahí, pues dije, pues dame escribirle a ver si él se quiere unir a nosotros. Y el reto mayor fue la química. Nosotros no llegamos a practicar ni un día. El primer juego en equipo fue contra el equipo azul. Ese fue nuestro primer juego que jugamos en equipo. Ya. Yo sí había practicado con Moto Monku, con Nendo, y aparte había practicado con Santana y un par de amistades de él. Pero los tres así en equipo nunca habíamos llegado a jugar. Y entonces eso fue un reto ahí. El primer juego se vio. La química estaba bastante, la comunicación medio perdida. Sí. Y lo otro, pero después del primer juego, jugamos con unas amistades de Santana, 3 versus 3 custom, para ir cayendo de ritmo en lo que nos volvió a tocar de nuevo. Y entonces, en el segundo juego se vio bastante la mejoría de la comunicación. Del cielo a la tierra mejor. El cambio, papá. Y de verdad que agradecido con Moto Monku, siempre que Moto Monku, personal para mí, yo nunca había jugado competitivo Halo. Y entonces, los shooters ocasionalmente que yo juego tienen un damage que tú ves cuando tú haces el daño, se ve el damage, y en Halo tú no ves el damage hasta que no se rompa el shield o algo, tú no sabes que el tipo ya está chavo. Y entonces Moto Monku fue primordial, que me enseñó los trucos de los mapas, dónde salían los power weapons, jugadas por donde uno podía brincar, por donde uno podía hacer esto, y de verdad que gracias a Moto Monku y a todos los del torneo, que se pasó demasiado espectacular, espectacular. Así que el caso de Paco fue similar al caso de Surfing y de Bedwin, ¿verdad? Que no tuvieron mucho tiempo para poder practicar. Sin embargo, hicieron unos ajustes ahí, como bien Paco dijo, prácticamente on the fly. Fue como que, ok, este primer encuentro, estábamos como gallina sin cabeza. Ya en el próximo encuentro fue como ver ese segundo episodio de los Power Rangers cuando sumonean el Megazord y estaban peleando al unísono. Y obviamente les llevó muy lejos en el torneo, lo que le ganó entonces la posición final del tercer lugar. Ifro, brother, ¿quiénes eran tus compañeros de equipo y cuál fue su mayor reto? Bueno, mis compañeros fueron Mr. Sazón, PR y Tansing. So, Yo creo que me había adelantado un poquito en la, cuando, con la primera pregunta, pero... No, para, no pasa nada, no pasa nada. Pero para reiterar, nosotros, después que yo recluté, me dijimos, mira, como mi horario es medio raro para todo el mundo, especialmente estar 4 horas atrás antes de todo, era cuestión de jugar 2 veces al día, los lunes y los martes. Hay algunos días que podíamos jugar más que uno y otros días que podíamos jugar más que dos. Pero con ellos jugábamos constantemente, era jugar 6 horas y a todo que da. Pero aparte de practicar con ellos, también practicaba jugando con ustedes, con moto. O sea que teníamos una sesión ahí de skirmishing. Fue como una semana antes del torneo, yo creo que fue o dos, I don't remember. Pero yo creo que el mayor secreto fue tratar de coordinar, de jugar juntos los tres en Slayer y tratar de comunicarnos porque muchos de nosotros, yo juego esto mucho, pero no me sé los callouts de muchos de los sitios. Okay. So, me dice que está en tal sitio y yo solo veo direcciones como en Puerto Rico. Y mira, métete aquí, métete para la izquierda y métete para allá. Baja, dale por ahí para abajo, dale por ahí para abajo. Ahí para abajo, mira, para ahí al frente, al lado, como que. Yo en nombre no puedo bregar, pero yo te puedo decir, está en esta parte de la izquierda, métete por ahí y ahí lo encuentras. Totalmente. Así más o menos las direcciones. Eso yo creo que fue como el reto como para nosotros. Nos entendemos pero aparte de eso, nos entendimos de alguna manera. Y sí, yo creo que con eso fue lo más que tuvimos problema. Pero aparte de eso, it was very fun. Salvaje, bro. Lindo. Me encanta, ¿verdad? Ver que en esencia pues fue esa cohesión de compartir, ¿verdad? Con los equipos previamente, practicar, etcétera, y con todo y eso. Llegaron subcampeones y probablemente hubiesen llegado campeones. ¿Quién sabe si no hubiera habido ese desafortunado evento? Obviamente, del cual tomamos cartas en el asunto, ¿verdad? Para una próxima ocasión. Kibro, llega tu turno, brother. ¿Quiénes eran tus compañeros de equipo y cuál fue su mayor reto? Bueno, como antes mencionamos, el equipo fue Capitán Team DC Diabetic, donde él me escribió a mí para ser parte del equipo. Y él me dijo que si tenía algún pana o algo para jugar Halo, que él no estaba pudiendo conseguir la suburbana. Y entonces yo le dije, mira, ¿te acuerdas de Rikimaru? El que ahora conocemos como el Boogeyman. Y él, sí, yo me acuerdo. Pues dale, vamos a jugar Halo. Y entonces, pues, invité a Rikimaru. Pues como ustedes saben, DC Diabetic tuvo su cirugía y entonces no iba a poder participar. So ahí entonces se presentó uno de los retos, que fue conseguir a alguien. Yo había jugado con Santana y entonces pues yo había pensado, pues mira, déjame escribirle a Santana porque se había puesto por los Spartans for Hire. Entonces ahí cuando le escribí, él me había dicho que él había sido parte del equipo de Paco Garruk, y yo me acuerdo entonces que le pregunté a Spago, como que mira, Spago, ¿sabes de alguien más? Y ahí fue que me dijo, mira, estos otros nombres. Pero esa misma noche yo estaba viendo a Sasters streamear. Sí. Y entonces yo me acuerdo que yo había visto jugar Halo y lo que yo había visto de Sasters, él estaba jugando bien porque él juega shooters. Sí, y pues yo le extendí la invitación. Exactamente. Y yo le extendí la invitación a él. Entonces, a todas estas, pues entonces, al otro día, Bring Me Back me había escrito porque él no sabía que él podía participar del torneo si él era auspiciador. Sí. Pero entonces yo le dije, mira, si hay algún otro problema, pues tú sabes, tú vas a ser mi go-to guy, cualquier cosa. Y qué bueno que él consiguió equipo, porque él estaba bien pompeado por jugar. Pero nada, el punto es que el equipo terminó siendo, pues, yo, Sasters y Rikimaru PR. Entonces, yo obviamente estaba buscando a alguien de la comunidad, porque, como Sparrow dijo, él quería que el torneo fuese a base de gente de la comunidad del nivel escondido. Y pues no es que yo me sentía mal, pero yo como que, diablo, mano, estoy trayendo a Rikimaru, que no es parte de la comunidad, no quiero buscarme a otra persona que no sea parte de la comunidad, ¿entiendes? Quiero que sea alguien que la gente reconozca en el stream, ¿entiendes? Y en la comunidad de nivel escondido. Dimos espacio para eso, por eso la participación de Rikimaru fue más que bienvenida. Lo que no queríamos era tener un solo equipo, ¿verdad? Un equipo completo de gente totalmente alien a el concepto, ¿verdad? Y al canal y a la comunidad, porque ya nos pasó una vez que llevamos a cabo un torneo abierto, y ese es el punto, era un open tournament, en términos de regla, pues no hay problema, y lamentablemente no hemos vuelto a ver a los que llegaron en primer lugar después de que se les pagó el premio. Olvídate, eso, gracias, te voy despedida, ¿me entiendes? Y no queríamos que eso pasara. Y por eso mismo yo quería respetar eso, y por eso mismo digo que yo tampoco quería que fuese un equipo mayoritariamente que no fuera de la comunidad. Y con todo y eso, claro. Cuando se dio el torneo, o sea, Ricky Maro me dijo, ah, mira, estoy pendiente de ese canal, me gustó lo que vi, él le dio follow, la esposa de él estuvo ahí. Sí, la papi, la esposa de Ricky Maro estuvo ahí. Sí, las amistades mías también se metieron y le dieron follow al canal y estuvieron pendientes del torneo. Y tú sabes, como que en fin, como que tú sabes, se unieron a la comunidad por lo menos por esa noche. Y ellos, o sea, no todos, pero algunos de ellos sí ven Twitch, o sea, ven streams. So, vamos a ver si le siguen dando apoyo a las comunidades y eso por ahí. Pero entonces, en cuestión del mayor reto, antes de decir cuál es el mayor reto, sí. Yo también me estaba acostumbrando al porque yo mandé a pedir el control de Xbox Elite. Porque ese tiene los paddles en la parte de abajo. Entonces, como todos ustedes saben, pues yo juego con una mano. A mí se me hace un poquito difícil apretar lo que son los botones de la izquierda, específicamente lo que son el left bumper y el left, left trigger. Totalmente entendible. En Halo, pues entonces yo lo que hice fue que entonces los paddles que se ponen en la derecha en la parte de abajo del control, pues lo usé para poder apretar esos botones más fácil. Y entonces me estuve acostumbrando durante las prácticas para poder hacer eso. Pero mi mayor reto, o el mayor reto de nosotros fue durante el torneo, ajá, que votáramos por Streets por encima de Lightfire. Oh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros no sabíamos que Lightfire, o sea, habíamos visto que en los mapas Lightfire no estaba. Y entonces, ¿qué nosotros hicimos? Justo antes del torneo, pues Ricky Maru, Sasuke y yo, porque de que practicamos, pero de que practicar todos juntos no fue mucho. O sea, Ricky Maru y yo nos conocemos hace 20 años, él y yo llevamos jugando Halo 20 años, o tenemos la sinergia ahí, ¿entiendes? Con Sasuke, pues obviamente, pues no sabíamos mucho para practicar, pues con él no fue mucho porque Sasuke es un hombre bien ocupado. Pero nada, volviendo, antes del torneo, pues entonces, ¿qué hicimos nosotros tres? En vez de practicar, lo que hicimos fue, hicimos custom games y fuimos corriendo por los mapas para como que, ah, mira, este sitio se llama este. So el callout va a ser este. El callout de este sitio va a ser este. Aquí está esta arma. Tú sabes, para saber un poquito de cada mapa. Y fuimos para los cuatro mapas que eran anunciados para el torneo, que no incluía Lightfire. No. So... Eso fue una sugerencia. Mid tournament, y de hecho, exacto, yo llegué a votación porque la gente en el chat estaba pidiéndolo y totalmente no salió. Y efectivamente, o sea, Lightfire, cuando nosotros practicamos, era de los mapas que más bien no iba. Pero ¿qué pasa? Yo, o sea, Team Ifro, íbamos contra Team Ifro, o sea, y yo sé que esa gente le metía heavy, y yo sé que Lightfire es de los mapas favoritos para gente que juega, o sea, de manera competitiva. Entonces, so yo dije, acho mano, o sea, si vamos para Lightfire, no practicamos los callouts, o sea, porque, como les dije, Ricky Maru ha jugado competitivamente, él se sabe todos los callouts, yo no me lo sabía, Sastre se lo iba a saber de menos. So, entonces yo dije, mano, o sea, hay que ir para Streets, hay que votar por Streets, hay que spamear en el chat que voten por Streets, o sea, porque si no, o sea, ¿quién hubiese sabido si un resultado hubiese sido un poco diferente, entiendes? Sí. Pero yo siento que como que en cuestión del mayor reto, o sea, ese fue el momento que yo estaba como que, ya lo estoy un poquito ansioso, hay que votar por Streets, vamos a decirlo así. Boom, boom, gracias por compartir eso, y a todos los capitanes, una vez más, espero que la estén pasando cabrón, yo la estoy pasando brutal, gente, les recuerdo que están escuchando la entrevista gaming de esta semana de Nivel Escondido, y esta vez reestructurada en un foro de discusión con los capitanes, o gran parte de los capitanes del evento de Halo Infinite, Thresh versus Thresh Slayer, llevado a cabo el último fin de semana de febrero, en nuestro canal de twitch.tv/nivelescondido. Vamos entonces de esta manera a la próxima ronda, nuestra tercera ronda. Y esta es sencillita. Esta pregunta es sencillita. ¿Qué fue lo que más te disfrutaste del evento? Ifro, comenzamos contigo. Bueno, again, reiterando que ese fue mi primer torneo. Yo empecé, me senté aquí y ya estaba con los nervios de punta. Especialmente empezando el primer match con Paco, en contra de Paco. Pacho, pero me sentía como si estuviera en el público, mirando hacia todo el mundo, en el mismo torneo, mirándome a mí. So, wow. y empezando con eso, después de que empezaban con el match, los nervios se fueron y la cuestión es disfrutarse de lo que viene después. Y después que nosotros jugamos, me senté en el stream, empezar a ver a todo el mundo, con la narración tuya, que quedó excelente, by the way. Y con FireG TV también, que tuvo su punto de análisis aparte con los testigos. Sí, sí, definitivamente. Que eso fue, se complementaron entre ustedes. Aparte de participar en el torneo, más viendo el stream como tal, todo eso me entretuvo. Y, again, para 7 horas, it was fun all the way. Gracias por ese insight y por mencionar a Fire. Fire definitivamente fue una pieza clave, instrumental, positiva, for the most part. Porque definitivamente, ¿verdad? Le añadió un balance a la narración. Ustedes saben, ¿verdad? Los que me conocen, que pues yo le doy cierto color a la narración, procuro hacerlo lo más entretenido posible, lo más engaging posible, pero en términos de conocimientos técnicos de los juegos, no es algo que yo estoy demasiado pendiente para efectos, ¿verdad? O lo considero demasiado relevante para el tipo de narración y entretenimiento que yo quiero llevarles a la audiencia. Entonces, pues llega Fire, tú sabes, con su análisis. Fire también es un tipo sumamente experimentado en jueguitos de Halo, en first person shooters, eso es lo de él, y pues contar con él de verdad que fue definitivamente un placer, directamente de la Guiando Podcast, que by the way son o fueron, ¿verdad? Le estamos hablando desde el pasado, fueron nuestros auspiciadores de la parranda Bacara del mes de marzo y definitivamente la pasamos espectacular. Gracias por compartir esa anécdota con nosotros, Ifro. Pasamos rápidamente ahora con Bedouin Creative. ¿Qué fue lo más que te disfrutaste del evento, bro? Lo más que disfruté en realidad fue más el hecho de crear más comunicación con compañeros, ¿verdad? Porque como ya mencioné en momentos anteriores, mi práctica así en home multiplayer, pues no es la mejor, soy un experto ahí por decirlo. Pero escucharlos a ellos, el relajo también que se formaba también acá en el canal, la manera de la comunicación, ¿verdad? Para mí fue lo más que pude llevar a cabo, ¿verdad? Digo, ¿verdad? Fue ser resumido por cuanto a la pregunta, ¿verdad? Claro. Gracias por compartir eso, Ben. Surfing Boy, ¿qué fue lo más que te disfrutaste del evento, brother? Sí, mala mía. No, estamos teniendo un poco de problema con la comunicación acá con Surfing. Parece que está pasando por el yunque. Todavía te escucha como Starscream. La madre. ¿Aló? ¿Me escucho bien? El sea la madre se escuchó clarito. Okay, ahora creo que mejoró. Mala mía, que me estaba bañando. Mala mía, gente. Lo más que me gustó era el hype, mano. El hype desde que se anunció el torneo. Había un hype por, ¿verdad? Por el torneo. Todo el mundo quería que llegara ese día. Como cada uno, ¿verdad? Fue buscando la gente para jugar con ellos. Las prácticas, todo el mundo jugando todos contra todos, sin importar, ¿verdad? Que iban en contra después en el torneo. Y nada, mano, y disfrutar. Todo. Eso fue el evento, lo que más te disfrutaste, como que esa camaradería que se dio. Nice, mano. Gracias por compartirla. Desde tu perspectiva, ahora llega el turno de One Handed Hero. ¿Qué fue lo más que te disfrutaste del torneo? Bueno, obviamente, además de la victoria, porque obviamente, o sea, cuando ganamos ese último juego y como se ganó ahí al final, eso fue un sentimiento de euforia ahí al final, o sea, como terminó. Fue el hecho de el torneo en sí, o sea, todo el torneo, o sea, Sparrow, yo obviamente tenía el juego y como te dije, nosotros teníamos pausa, tú estuviste ahí, o sea, las 6 horas corriendo, yo sí estuve viendo como que en el chat, la gente, lo que escribía, y eso, tú sabes, te motivaba a jugar porque la gente estaba bien envuelta, o sea, como que apoyando equipo, entonces como que cuando estábamos en el pregame lobby para nuestro próximo match, pues tú sabes, tú veías a la gente apoyando a tu equipo, o sea, por ejemplo, como que One and the Hero, que sí, qué sé yo, que teatro, Team Cyan y todo eso, y tú veías eso, y mano, eso obviamente tú, o sea, te hace sentir bien, porque tienes el apoyo de un montón de gente que te está viendo, o sea, perform, o sea, y eso es lo que tú estás haciendo, tú estás performing un show para esa gente, para que lo vean y que estén tan envueltos en el torneo y la participación. Simplemente, o sea, yo siento que eso fue lo más que me disfruté, o sea, además de que obviamente siempre disfruto jugando Halo, o sea, sí. Eso para mí siempre va a ser, tú sí, sabes, tú, fun. Tú de hecho tienes una serie en tu canal, una serie especial, el Halo-thon. Sí, eso es correcto. Háblanos un poquito de eso, okay, canal, básicamente de twitch.tv/onehandedhero. Exacto, para irnos a esta tangente rapidito, pues mira, yo, como les dije, Halo siempre ha sido una gran parte de mi video game life. Yo jugaba con mis amistades desde que salió el Xbox original. Nos íbamos por una casa, jugábamos cuatro, o sea, conectábamos cuatro Xbox a cuatro de esos televisores de caja grande para jugar 16 personas. Y entonces yo lo que comencé a hacer, porque obviamente durante la pandemia y ahora que Halo se podía jugar online, pues mensualmente yo lo que hacía era los Halo Fests, que era que jugaba online con mis amistades para recordar esos momentos. Durante esos Halo Fests se me ocurrió la idea de hacer entonces un Halo Fun, que es lo que yo estoy haciendo actualmente. Lo estoy haciendo los sábados, este weekend no lo hice porque estoy de viaje, pero estoy jugando todos los Halo campaigns en orden cronológico. O sea, comenzando con Halo Wars hasta terminar con Halo Infinite. Yo todavía no he jugado Halo Infinite, la campaña, porque quiero pasar todos los Halos otra vez antes de llegar a Halo Infinite. Y pues por lo visto va a coincidir con el release de Halo Infinite en cooperativo. Porque pues los mainstays de Halo, los shooters en sí, Halo Reach, Combat Evolved y Halo 2 que estoy ahora, lo he estado jugando co-op con amistades. So, efectivamente, para cuando llegue a Halo Infinite, pues estaré jugando cooperativamente el juego. Y eso es lo que estoy haciendo super nice. En mi canal los weekends. ¿Sí? Super nice. Así que ahí lo tienen, gente, directamente de One Handed Hero, que fue lo más que se disfrutó del torneo. Vamos ahora con Coutaino. Pues, siendo puntual acá, en mi caso, yo voy a disfrutar el torneo como tal, pero lo más que me disfruté fue lo que vino primero, lo que vino antes, las prácticas en equipo, con nice. El equipo interno. Yo, pues los que me conocen saben que juego pues mayormente el día del stream, el lunes, no juego mucho durante la semana, pero para esto pues lo subí de prioridad el tener esas prácticas. Uh-huh. Y estuve jugando constantemente con ¿sabes? Por lo menos una vez en semana con Juan y Nicole, que lo disfruté un montón. También las interacciones con los otros equipos, el interactuar con Motomonku, con Ifro. Ahorita no mencioné a Paco, que fue en la primera práctica, me tenía la cara amoretada porque me apuño en el que me daba. Tiene un juego bastante similar al que terminé teniendo yo, sí. Yendo hacia el frente y dando puño. Sí, y ya lo hizo parte de su jugada, papá. Yo he visto a Paco jugando online en su canal. Y esa es la jugadita, él tira el two-piece, papi, de que bla, bla, bla, bla, bla, y te acaba entonces a puño. Sí, mano, eso fue lo más que disfruté, y disfruté ver el progreso de cada uno, ¿verdad? Y mayormente el más que vi el interno, de cómo Nicole, Juan y yo fuimos, pues, no saben, no llegamos, pero mejoramos muchísimo del día que empezamos. Qué brutal, Taino, me alegra eso. Moto Monku. Cuénteme, ¿qué fue lo más que te disfrutaste del torneo? Vamos a escucharnos como disco rayado, pero es que la verdad fue la práctica con integrantes fuera del equipo y del equipo también, pero en mi caso fue más fuera del equipo. Sí. Esto creo que fue un momento dado en uno de los streams de Alex, estábamos jugando y entonces después Alex se fue porque creo que tenía que hacer algo, o sea, cuando vimos su stream y Cotaino estaba jugando con nosotros. Y yo me quedé con Cotaino ese día, válgame, como hasta la 1 de la mañana. Una o 2 de la mañana. Una o 2 de la mañana jugando, o sea, estuvimos horas y tremendo juegazo. Después jugué también con Paco, estuvimos jugando unos días, pero horas largas. Y hubo un día que jugamos, y creo que estaba, así que me corrija Paco, ya que estaba Negno, creo que también estaba Santana, y estábamos jugando, y creo que todos los juegos se fueron un estrés que teníamos porque todos los juegos se ganaban por uno o por dos kills, en una racha como de 8 o 10 juegos así, y que si perdíamos era por uno y si ganábamos eran por uno o dos. Y bueno, yo, que Paco me dijo, bueno, me voy porque me tengo que ir, mano, porque tengo la presión altísima, no voy a llegar al torneo. Teníamos la presión altísima y eso fue así, ¿sabes? Fue con todos los muchachos, que la pasamos tremendo. Esto, el mismo día antes del torneo tuvimos varios jueguitos súper chéveres, que también se unió a GPB y la pasamos tremendo. Y lo otro fue que la gente no vio eso durante, estoy seguro que durante el torneo, y al igual que nosotros, que estoy seguro que los otros capitanes hicieron lo mismo, todos estábamos en Discord con nuestro equipo. Y en el downtime, pues, hablando, vacilón, fastidiando. En el caso mío es que nosotros hablando acá entre Alex y Mash, entre nosotros, ¿verdad? Y de momento yo veía que salía en el chat un mensaje de Mash tirándole a Alex o fastidiando a Alex. Y yo, pero este tipo está hablando aquí con nosotros, entonces se va por el lado a tirarle a Alex en el chat del canal, a relajar con Alex. Sí. Entonces tú lo veías riendo, o sea, y ¿qué le pasa a este? Porque él está riendo. Entonces mirábamos el chat, ah, es que está jodiendo allá en el chat. Y entonces, no, y esa interacción durante todo el torneo, fueron horas, estamos hablando 6-7 horas que estuvimos ahí, y viendo a los muchachos y hablando del progreso de los muchachos y lo que estaban haciendo y todo, y compartiendo historias. Bueno, hablamos de todo durante esas 6 horas en equipo, y estoy seguro que eso fue algo que pasó con todos los equipos. Creo que eso fue lo más que se disfrutó del torneo. Y obviamente la competencia, el ¿cómo se dice? El hype de la competencia, la ansiedad de competir, de tener un buen desempeño. Eso es lo otro también que motiva a uno y que uno se disfruta. Sí, voy a hacer un paréntesis con respecto a esa parte de... Digo, va a referente a nivel con como que era lo de la pregunta, porque algo que fue lo que trajo Motobonku con respecto a los canales que estaban utilizando para comunicarse. Nosotros utilizamos lo mismo, ¿verdad? Utilizamos el canal de Discord, y entonces yo estaba usando el de Brismi. Y entonces cuando llegaba ese high, llegaba ese momento, entraban al canal de Brismi y nosotros practicando un momentito antes de ir, mucha suerte, buena suerte, esto y lo otro. Y yo, wow, diantre. Y hablábamos un ratito y todo, y hasta que, pues nada, ya mismo nos toca. Pero nada, simplemente quería hacer un paréntesis con eso, como, ¿verdad? Como parte también de la experiencia. Qué cool. Yo espero que si Jonan entró a esa comunicación, no haya soplado tiro, o sea, para asustarlo. Espero que se haya comportado. Un saludo a Jonan 777. ¡Pam! Ok. Esto... Yo quiero seguir con la dinámica de Motomonku. Lo que fue el día antes del torneo, estuvimos Moto, GPB, Neino y yo. Ah, qué junte. ¡Qué junte! Y estuvimos horas largas jugando y todos los juegos, eso era, ganábamos por uno, por dos, perdíamos por uno. Y yo le decía a Moto, me voy porque yo no voy a llegar al torneo. Me va a dar algo del corazón aquí, porque de verdad que estos juegos están muy intensos. ¿Sabes? No, y lo chévere de eso fue, que estoy seguro que él lo sabe también, a través de las horas, la mejoría en la comunicación de todo, empezando por GTV, sí. Que nunca había jugado, que no sabía ningún cola, no sabía las armas. Sí. Nosotros entre el juego, yo decía, mira, esta arma funciona para esto, mira, esta arma es buena contra los vehículos, esto es bueno en combinación con aquella. Y tú verlo evolucionando, y ya al final, él, cuando estábamos ya en la hora 3 o 4, él haciendo los callouts, mira, morí, en tal sitio vi uno, en tal sitio, y al principio no se sabía el mapa. Tú sabes, eso fue bien chévere. Wow. Me encanta esa cohesión y ese apoyo entre equipos. Aunque había competitividad, esto fue un despliegue total y absoluto de true sportsmanship. Eso era lo que queríamos llevarles a la comunidad, y creo que obviamente fue posible gracias a ustedes como capitanes. Sin lugar a dudas, un evento para la historia. Esto da paso entonces, damas y caballeros, a nuestra próxima ronda. Y definitivamente hay un white elephant in the room. Y hay que address, ¿verdad? Esta conversación, hay que reconocerla. Héctor nos ha dicho... Voy a dar paso a esta pregunta. Pero de una perspectiva diferente, pero sí pueden hablar del incidente, obviamente. Pero, escuchen bien, fuera de la intervención accidental de Héctor, si hubiesen podido modificar cualquier cosa del torneo, algún aspecto técnico, qué sé yo, se les ocurrió algo cuando se acabó el torneo y se fueron a dormir, como que contra, si hubiésemos tenido esta capacidad de modificar esto desde la perspectiva de ustedes como capitanes, desde la perspectiva organizacional del evento, cualquier cosa, ¿qué sería y por qué? Vamos a comenzar rápidamente con Bedwin Creative. Cuéntame. Yo creo que yo voy a ser más que sincero, porque ver qué modificar. ¿Verdad? Yo la pasé también en el evento. No, yo no vi ningún tipo de inconveniente ni nada. Como dije, es la primera vez que yo participo en un evento que no sé qué más excelente debe de ser, porque yo lo sentí desde ese punto de vista. Sí fueron pequeños detalles, por mencionar algo en ese punto, sería nada, el tipo de la forma de la colorización en representación de los equipos, no sé, por decirlo así, en la parte del evento. Porque okay. Una de las cosas que había visto era que siempre se mantenía como con un color, uh-huh. Y pensaba que el color le iba a, cuando el equipo entrante, ¿verdad? Nuevo, pues uh-huh. Se iba a representar, por ejemplo, en rojo, pero veía que era como que otros colores, pero ¿verdad? No sé si eso era no los posible cambió, en el juego también. No los cambió y sabemos que es posible hacerlo, esto, ¿verdad? Desde la perspectiva técnica, pero no pudimos hacerlo en el evento, durante el evento. Esto, pero ya, definitivamente, gracias por eso. Moto, quería decir que ese problemita de los colores, quiero que lo sepan, que yo he visto horas largas de los torneos de Halo Championship Series que dan, que pasa cada dos o tres semanas. He visto horas largas sobre de Infinite de eso, y es un problemita que también tienen en los streams profesionales. Okay. Que siempre se quedan con los mismos colores, y a veces a mí me da un trabajo, y estoy hablando después de horas de estar viendo el torneo, me da trabajo ver de qué equipo es este, de quién es este, y como que no es claro él. O sea, que no es un problema solamente de nosotros, sino que también en los torneos oficiales de Halo hay ese problema. Gracias por ampliar la información ahí, este Moto. Simplemente entonces el evento fue a nivel profesional. Gracias. Esto, entiendo que visualmente vamos a modificar algo acá, en el próximo evento. Ya yo tengo una idea, y es modificar el overlay para cuando estemos en las partidas, se vea del overlay mismo que bajan como una V, ¿verdad? Y tapa esa sección, porque anyways eso no es parte de la acción. Eso voy a hablar con Gato, ¿verdad? Que es quien diseña esos overlays para particularmente nuestro próximo evento de Halo, para efectos visuales del torneo, entiéndase la transmisión en Twitch, la gente no va a ver eso, entonces va a ver solamente el scoreboard abajo. Esto, y pues nada, ahí entonces se sabe quién es quién hasta el final. Esto, y pasamos entonces, luego de esa intervención, al próximo capitán. Sí, tú sabes que la culpa es tuya por tener la Apple. Surfing, ¿tú me escuchas bien? Confírmame que me estás escuchando. Sí, yo... ¡Nadie te preguntó! Eso te la buscaste, ¿viste? Esto... Manda a buscar. Me cago en 10. Esto, 100 Hero. Cuénteme por acá, compañero. Fuera de la intervención accidental de Héctor, si hubieras tenido la oportunidad de modificar cualquier cosa sobre el evento, ¿qué sería y por qué? Bueno, Sparrow, yo pienso que el torneo estuvo flawless en cuestión de cómo se corrió. Para hacer el primer torneo del año, vamos a decirlo así. No sé si usted había hecho torneos de Halo anteriormente, pero no, o sea, Halo fue el primero y la barra está bien alta. Yo estoy asustado, yo estoy genuinamente cagado. Se dio excelente. Yo entiendo tu aceleración, porque tú piensas eso, porque en verdad que o sea, todo el mundo con quien yo he hablado la pasaron de show. Gracias, o sea, fue excelente en todo. Sí, obviamente, tengo que decir que obviamente eso de el scoreboard que se veía en los colores, sí. Que te acuerdas que yo te escribí por el chat que se podía uh-huh. arreglar y sí. Tú buscaste y no lo encontraste. Sí, sí. Hace, ¿cuándo fue? Mira, hace 5 días en el chat que teníamos nosotros, el equipo, uh-huh. Ricky Madro me escribe uh-huh. y me manda el screenshot. Tú te acuerdas que había encontrado los colores, ¿verdad? Sí. Pero entonces no cambiaban. Uh-huh. Pues tú tenías, había que bajar un poquito más de eso, porque tú estabas escogiendo los colores que decían Team Player. Sí. Y parece que si tú bajabas un poquito más, salían las opciones que decía Observer Team Color 1 y Observer Team Color 2. Okay. ¿Y cuáles son los default colores que están ahí? Aubergine, que es el violeta, y sí, Pineapple, que es el amarillo. Oh, entonces, okay, pues ya sabemos para un futuro, obviamente se hace un test run, cualquier gracias, cosita, gracias, pero que se puede, que sí se pueden cambiar los colores entonces a un default, vamos a decir red versus blue, para que sea un poquito más cómodo para la gente ver. Que exacto, yo tengo entendido que eso es lo que todo el mundo va a decir, ¿entiendes? O sea, no me refiero a los capitanes, pero en general, si tuviese fuese a hacer un public poll a los viewers, o sea, porque recuerda que los viewers fueron los que más resaltaron el hecho de que no se te veía bien los colores amarillos. Sí, porque era confuso. Deren, ellos estaban queriendo adelantarse a la acción también. Exacto. Estaban buscando ver el scoreboard antes de que acabara. Sí, sí. Tranquilícense, viewers, sí, ¿ok? Sí, ok, le vamos pero a reventar el ring al final. Pero también pero ahí, nada. También ahí Microsoft, el violetita que lo deje, pero el otro que lo cambie, porque nada, o sea, para terminar con sigue tú que yo creo que más que ver el equipo, por lo menos en mi parte de viewer acá, era el ver el que en el amarillo como tal, ¿sabes? Tenerlo como default, a lo mejor en una pantalla de monitor funciona, pero las personas que hagan stream, de verdad que se perdía el, sí, el sí, en chillón, yo estaba más que ver en el teléfono y era horrible. Yo estaba reportando los kills de esa manera y en un momento dado Alex me dijo, papi, esto no se ve. So, después este gato entonces se tiró una fórmula ahí matemática, algebraica, sí, calculaica, en la raíz de 3x3, tú sabes. Y entonces logró conseguir esto y dar con los resultados. Y un shout out a FireGTV, que hizo muy bien ahí, porque él durante sí, mientras hablaba, mencionaba mucho los kills de cada persona, que no se veían. Eso sí, hizo muy bien. Sí. Sí, yo, para terminar con eso, además de eso, Sparrow, como te dije, yo pienso que todo corrió excelente, simplemente fue eso del color, y específicamente el color el amarillo, porque sí, era el que era bien. Comía la vista. Pero, como te digo, yo viniendo de... Y obviamente, o sea, esto fue hace... tú sabes, 15 a 20 años, esos primeros dos torneos que yo hice, tú sabes, la mala organización, o sea, la gente llegando tarde, no, o sea, aquí yo pienso que todo fue excelente, y yo siento que el torneo ran as smooth as it could, uh-huh, o sea, además de, obviamente, pues, el elephant in the room, sí, y sí, pues, si acaso algunos disconnects que hubo, pero tú sabes, que podemos decirlo, o sea, los que estamos en Puerto Rico que bregamos con Liberty, eso es lo que tenemos. Sí. Pero besides that, mano, o sea, para mí el torneo fue flawless. Sí, definitivamente. Gracias por compartir eso. Y si fue de esa manera, fue gracias a ustedes. Logramos comenzar a tiempo. Yo estaba vislumbrando comenzar unos 30 minutos después de prender el stream, ¿verdad? Dar la bienvenida a todo el mundo. Comenzar con mi clásico, ¿qué está pasando? Horda bacala. Y, you know, mantener el hype on top. Esto, y arrancamos a tiempo sin mayores contratiempos, gracias a ustedes, gracias al compromiso de ustedes como capitanes, se movieron muy bien, siguieron todas las instrucciones, estaban pendientes a la comunicación en Discord, si alguien tenía problemas con la partida lo reportaban, y si tuvimos que esperar en un momento dado, se esperó un momentito y corregimos on the go. Hero, cuéntame. Sí, rapidito, también quiero tirarle un shoutout a Luma porque no se fue la luz ese weekend. O sea, que por lo menos a mí me tenía bien ansioso porque había tenido problemas de luz en los días anteriores. Pero, tú sabes. Gracias, Luma. duro. Proveyendo el servicio por el cual se te paga. Claro que sí. Y yo sé que Sazón está bien agradecido eso también. Sí, también. Para continuar el comentario de One Hand Hero, eso mismo, porque el día del evento... Yo estaba a punto para coordinar esto, cuadrar con los muchachos, por lo menos tener una leve calentadita. De repente las baterías, chucrín. Y yo, ay, no me digas que iba a empezar a esta fastidia. Diablo. Es que hubo un bajoncito, pero todo después corrió bien. Así que bueno. hago un poco de coro a la mención de One Hand Hero. Qué bueno. Gracias por eso. Bueno. Seguimos entonces ahora con esta ronda, ¿verdad? Fuera de la intervención accidental de Héctor, si hubieses podido modificar cualquier cosa en el torneo, ¿qué sería y por qué? Le corresponde el turno a Koutairo. Yo, ¿verdad? Voy con las palabras. Para mí todo estuvo súper bien. Ya hablamos de los colores. Algo que yo no sé si esto como es en otros eventos. Quizá, y creo que en otros de estos sería el tiempo, en mi caso, quizás dividirlo en dos días o ajustar la cantidad de kills o el tiempo de final el round para que, por lo menos yo estuve antes del evento un par de tiempo, sí. Pero es lo único, maybe esto es costumbre en todos los eventos, este es el único que he participado, maybe los de Halo oficiales también. Es bien curioso que menciones eso, fue una sugerencia incluso de Fire, me dijo que los encuentros previos a la final se podían correr en otro tiempo y a otros kills, pero la final, correrla como corrió todo, en términos de los minutos completos o 50 kills, ¿verdad? Lo que pasara primero. Pero definitivamente eso es uno de los que, mira, ya la tenemos apuntada en la libreta bien bacala de reacciones, ¿verdad? Y de consejos de la comunidad. Y ya, es algo que vamos a tomar en consideración porque 7 horas está cabrón. Está cabrón y ya. Definitivamente algo, un buen ajuste. No, ¿algo más? Y que se dio súper bien y que funcionó porque por la entrega y la disposición de cada uno aquí, pero mientras más tiempo pasa, más chance hay de que se vaya la luz, más chance hay de que se vaya. Pero funcionó, de hecho, la verdad que yo estuve ahí, los últimos eventos los vi ahí al final en el celular, acostado ya en la cama, pero sí. Pero sí. Gracias por compartir esa anécdota, Cotaino, y ese consejito. Paco Garruk, fuera de la intervención de Héctor, que, by the way, a fin de cuentas fue relativamente positiva, ¿verdad? Terminó siendo positiva. Ha salido mercancía, el vacilón en la comunidad ha estado over the top. Particularmente, One Handed Hero se votó haciendo unos videitos. Si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, pase por el canal de One Handed Hero en YouTube, particularmente. Y para efectos de la mercancía, lamentablemente cuando usted está escuchando la publicación de esta entrevista, ya se acabó, pero tuvimos corriendo por tiempo limitado, 7 días, una camisa conmemorativa del evento con el hashtag Héctor Mamabicho, fue el que se ganó, ¿verdad? Se ganó todo el cariño absoluto de la comunidad y estos pasados días me confirmaron que en efecto Héctor está fuera de Puerto Rico y bajo un programa de protección. Así que, entonces, Paco, cuéntame, fuera de esa intervención de Héctor, si hubieras podido modificar algo del torneo, ¿qué sería y por qué? Pues, aparte de lo de Héctor, que by the way, ya la camisa me llega una notificación que ya viene de camino. ¡Ay, Luli! Ya estaremos entrenando en la semana. ¡Let's go! Gracias otra vez a One Handed Hero, de verdad, por eso la camisita dice abajo en una esquinita, Powered by Tuco, ¿ok? El torneo corrió súper bien. Lo que sí, un par de días antes del torneo, yo estaba hablando con Moto de lo que había sucedido con el torneo de Knockout City. Ajá. Y entonces yo le había dicho a Moto que era una buena idea que para el próximo torneo que sea así de equipo, en vez de una persona, redimir los Bacalao Points, que sea todo el que quiera participar, tenga que redimir cierta cantidad de puntos. Esa es buena. Y todo el mundo va al pote y los equipos se sacan random. Ok. Y así te obliga a jugar con alguien que a lo mejor tú nunca has jugado anteriormente o no tienes buena comunicación. Muy interesante eso, me agrada. Y sería algo que pues te va a obligar a bond con otras personas que tú anteriormente no has tenido la comunicación o el tiempo para hacerlo. Muy buena ese consejo, mano. Eso sería lo único, pero el torneo corrió súper bien. De verdad que se pasó. Los viewers, hay que agradecer a los viewers también que estuvieron ahí. Sí, señor. Full escribiendo, apoyando, peleando por su equipo que iban. Estuvo demasiado de bueno el torneo. Gracias por ese insight, Paco. Definitivamente algo que vamos a tomar en consideración en el futuro. Me gustó esa sugerencia. Quizás no para todos los, sí, los exacto, eventos. ¿No? Pero uno que sea otro, algo sí. De equipo, algo que sea algo así de equipo, pues sí. Bueno. Uno que otro, sí, me agrada eso de que, vas a caer en el equipo con quien sea, si te tocó, pues, y sacarlos en vivo, sacarlos en tómbola. Exacto, sí. Qué sí, cosa sería, cabrona sería, bueno. Esto. Gracias por esa idea, Paco Garruk. Pedro, tienes la mano arriba, venga. Sí, no, rapidito, y es un buen punto, porque a lo que trae Paco, ¿verdad? a medida que sea también la actividad del evento, si fuera la parte 2 de este evento, por decirlo así, los que fueron capitanes pueden rotarse, ¿verdad? Y los que no tuvieron la oportunidad de ser capitanes tienen la oportunidad de ser un capitán también. Esa es buena también, me agrada como piensan. Por eso es que yo siempre lo digo, donde quiera que voy, Nivel Escondido cuenta con la mejor comunidad de habla hispana del internet, no por nosotros, por ustedes, puñeta, el hogar oficial de la Horda Bacala, porque todos somos Bacalao. Surfing Boy, hablando de Bacalao, llega el turno tuyo. Fuera de la intervención de Héctor, si hubieras podido modificar cualquier cosa del torneo, ¿qué sería y por qué? Otra vez. Nosotros no hubiéramos ganado. Repite, porque te escuchabas como Optimus Prime. Mala mía. No, que si esto no hubiese sentido, nosotros hubiéramos ganado. Nada mala. Fue la risa, pues. No, nada. Pero nada. Si no hubiera sido por eso. De verdad, entonces, de verdad que. Pero de la que, hablando claro, el turno estuvo como el del ring. ¿Ok? De verdad que Gato hizo un excelente trabajo. De verdad que Gato se botó en cada cosa que él hizo. Por eso es mi estudiante. El gato del pueblo. Y para Gato. Te estás entrecortando otra vez. Yo no sé, ya si ya estás en tu casa, pásate a la computadora. Porque te estás entrecortándola y se escucha la mitad de lo que dice, la otra mitad, así como que... Lo curioso es que aunque no lo escuchamos, aquí todo el mundo sabe lo que está diciendo. Yo no sé por qué, yo entendí todo lo que hablo. Llega un punto que ya uno habla solo. Es un mix entre Optimus y cuando se pone así como... Es como que más como Bumblebee cuando pone la radio. O sea, tiene ahí el Transformers filtro completo. Es una cosa espantosa, pero pues, con eso es que yo tengo que bregar todos los días. Gente, mi hermano, tu hermano, el hermano del pueblo. Mala mía, ahora suena hasta borracho. ¿Lo escucharon? Suena como que lento. No, sí. Pues Sky que no sirve, hermano. Sky no sirve. La culpa es de todo el mundo menos de él. Wow, una lechuguita, exactamente. Una lechuguita con remolacha por el lado. Bueno. Esto ahí más o menos pudieron escuchar las expresiones de Surfing Boy. Esto, vamos entonces a pasar con Ifro. Cuéntanos, fuera de la intervención accidental de Héctor, que obviamente ustedes fueron el equipo que más afectado resultó, ¿verdad? Si especulamos, toda vez que ustedes llevaban una ventaja increíble, tal y como había pronosticado Fire. Esto, venían calientes. Él decía que Ifro estaba encojonado, Ifro estaba Super Saiyan. Yo te imaginé, Ifro, y confirmo si es cierto o no, durante ese primer encuentro tan concentrado y con tu cara de encabronado como los otros días en stream, que estabas por el techo en Valorant, así yo imaginé tu cara transfigurada, era otro Ifro. Pues obviamente tienes un poquito más foro que los otros equipos por la intervención de Héctor haberte afectado a ti directamente, pero también piensa en la otra sección de la pregunta si hubieras podido modificar cualquier cosa del torneo, ¿qué sería y por qué? Bueno, aparte de la intervención, todo el torneo corrió bien, ¿sabes? Todo, para mí todo fue excelente, de cómo se balancearon los mapas, que entre todo el mundo del torneo, pero yo creo que en la final, yo creo que hubiese sido, en vez de estar estacionariamente en un mapa solamente, variarlo entre los cuatro mapas que se escogieron en esos últimos tres, I guess. Ok. Eso yo creo que es lo único que yo diría como que cambiaría. Otra cosa sería poner los juegos del torneo en privado. Sí, definitivamente. Yo pensaba que lo tenía. Exacto, es que uno no piensa cuando pasó eso tampoco. Estaba Friends, y ajá. yo pensaba que como estaba Friends, nada más, pues se refería particularmente a mis amigos, que la gente no se podía unir random. Yo no soy mega conocedor de Halo, de estas partidas. De hecho, Motomonco es testigo que hay veces que cuando estábamos jugando, cuando jugamos en privado, él es el que me dirige, me dice, no, cámbiale esto, porque yo no soy el más tech savvy en cuanto a setear cosas de Halo. Yo juego Halo desde hace mucho tiempo, yo sé que nadie me preguntó, pero como yo soy el moderador de este foro, me da la gana de decirlo. Esto, jugaba Halo desde el primero en el Xbox original, con el Duke. A mí la experiencia de Halo Combat Evolved fue una experiencia, yo creo que única, porque a mí no me gustaban mucho los juegos first person shooters, pero ese juego, la historia, etcétera, so, sí conozco un poco de la saga como tal, de las mecánicas in-game, pero para setear todo esto, pues no lo sabía. Ya eso es una nota que obviamente vamos a hacer para aquellos de ustedes que están medio perdidos con este asunto de Héctor, fue que en la última partida, en el encuentro final, donde se iba a decidir el campeón, ¿verdad? El campeonato, el primer lugar, lamentablemente tuvimos la intervención de un amigo de FireGTV, que como pues se podía meter al lobby, simplemente entró, o sea, como ven el equipo Cian, y esto les costó una ventaja sustancial con la cual arrancaron el equipo azul, ¿verdad? De Ifro, capitaneado por Ifro, que llevaban como 20 y pico de kills a 7 o a 10, algo así, esto inicialmente. Después hubo otro problema que hubo que esperar, que quote unquote benefició al equipo azul, así que la cosa eventualmente pues even out. Y entonces pues arrancó la cosa, ¿verdad? Como tenía que arrancar. Pero ya, definitivamente, pues ese es el asuntito, ¿verdad? Gracias por esos consejos, Ifro. Definitivamente, asegurarnos de poner la partida en privado. Veo varias manos en la llamada ahora mismo, manos arriba. Adelante, compañeros. Bueno, es que yo por lo menos fui el último que la hizo, pero entonces voy adelante. Okay. Yo lo que quiero decirle es que cuando yo vi que el torneo era 3-3, yo me pregunté como que, ¿por qué va a ser 3-3 y no 4-4? Porque el juego es, tú sabes, usualmente es 4-4 cuando se juegan squads, y no fue, o sea, pues yo siempre entonces vi como que, pero espérate, ¿cómo van a spectate el juego? Yo siempre pensé que era que había un límite, sí, que, y por eso le habían hecho 3-3, porque iba, sí, a ser 3-3, porque entonces iban a tener uno o dos personas spectating. Sí. Entonces yo pensé que aunque lo tuviese en Friends Only, es más, aunque lo tuviese en Open, vamos a suponer así. Sí, que estaban los slots llenos y nadie podía. Exactamente, y que nadie iba a poder entrar. Sí. Entonces, como que cuando yo veo que entra esa persona, me tomó más de sorpresa todavía, porque yo estaba como que, ¿what? Como que, ¿qué diablos está pasando? Pero, o sea, eso es lo que quería comentar, que simplemente yo pensé que era físicamente, o sea, imposible de que pudiese entrar, y como quiera, tú sabes, terminó entrando. Sí, definitivo. ¿Alguien más tenía la mano arriba? Yo no vi quién era, pero vi la manita en el chat. Si desea comentar rapidito antes de en la última ronda en esta pregunta, ¿verdad?, que le corresponde el turno a Motomonku, puede comentar al respecto del tema. ¿Nadie? Ok. Moto, el tiempo es tuyo. Fuera de la intervención accidental de Héctor, que hubieras si hubieras podido modificar algo, cualquier cosa respectivo al torneo, ¿qué sería y por qué? Pues mira, para tocar el tema sobre el elefante, en torneos oficiales, en torneos grandes, de la misma forma que estoy seguro que le ha pasado a muchos de nosotros, que luego se nos tranca, empezando el juego, a mitad de juego, porque es un problemita que ha tenido Halo desde que salió Halo Infinite. En torneos grandes, no importa en qué punto estén, el juego se resetea. O sea, que okay. Eso yo lo encuentro como que, wow, o sea, imagínate que estás en un capture the flag y estás arriba tres banderas a nada, se tranca el juego de alguien y tienen que reempezarlo completo. Muy fuerte, muy fuerte. Desmoralizante, sí, por demás. Desmoralizante, y se toman un buen rato. O sea, cada vez que hay un delay de eso, porque se le cae el juego a alguien, que ha pasado en los torneos grandes varias... y alguien menciona el tiempo de los torneos. Estos torneos de Halo, que también son usualmente 8 equipos, duran de 8 a 12 horas. Cada cuando lo hacen los fines de semana es 8 a 12 horas estos torneos. Wow. Y pasan múltiples veces. En los primeros, antes de los updates que le dieron, se le cayeron el juego, diría yo, por torneo a 5 o 6 equipos, se le cayó a alguien en algún punto dado, y tenían que resetear el juego, y eso tomaba unos 15 a 20 minutos. No sé por qué se tardan tanto en resetearlo, pero bueno, eso es un puntito. O sea, que sí, es horrible, está la pena que se dañe un juego, más en la final, ¿verdad?, que no fue, qué sé yo, en otro punto dado. Sí. Y pues, pero esas cositas pasan y se aprende y se hace mejor, obviamente. Yo nadie se imaginaba que eso iba a pasar. No, ni siquiera más. Fire, la cara de Fire, o sea, ni... Fire seguí yo, ahora me dicen que el ringtone de Fire es un gallo cantando tres veces, o sea, a ese nivel. By the way. ¿Quién se mete en un juego privado sin preguntar? O sea, porque si tú me dices que yo estoy jugando, tú me ves que estoy jugando online, todo el mundo sabe cuando estás jugando Arena, ¿verdad? Estás jugando online y tú ves que son tres o dos, tú dices, o tú te metes al team para que después cuando se acabe la partida, pues tú estás allá en el equipo, ¿verdad? Sí. y puede ser que en ese momento alguien se vaya y tú entras y juegas con ellos, si estás haciendo, a menos que sea ranked. Pero si es una partida privada y tú te vas a meter y sabiendo que están a nivelados 3 para 3 y tú te metes, tú eres loco. Loco. Pero bueno, amigo de Fire, al fin y al cabo, ¿verdad? No. ¿Qué puedes esperar? Pero mira, esto del torneo mejora, chacho. Ese torneo tuvo de show, mano. O sea, como tú mantuviste la energía 7 horas, eso es, válgame, yo, incalculable. Yo no sé cómo te hiciste eso, mano. 7 horas ahí. Y full atendiendo el chat, hablando sobre eso, bueno, no, o sea, quedó brutal. Y yo lo único, yo no diría mejoría, sino cosas que se le pueden añadir que es completamente extra. Algo que sería bien, bien chévere, o hubiese sido, que no sé cómo te funcionara a ti en tu cero. Pero digamos que todos los que ese día, bajo el canal de Halo que tuvimos en el Discord, se hagan 8 canales de 8 canales de audio. Sí. Y entonces en cada uno entren los equipos. Yo no sé qué tan fácil a ti se te hace que 2 o 3 minutos o 5 minutos ya adelantados en el juego, tú digas, bueno, vamos a escuchar unos segunditos a Tingri. Y tú entras a ese Discord y de momento tú digas, ahí, arriba, medio, abajo, ¿sabes? Eso lo hacen en los torneos. Y se oye brutal, porque tú oyes la comunicación de los profesionales. Me gusta esa idea también. Se oye brutal. Si tú te sales y después dices, ahora vamos a escuchar a Team Mesto Violeta, y te metes, y tú callado, tú no dices nada, tú solamente sí, te metes sí, a escuchar, sí. Y oyes el revolú de ellos, y entonces la gente que está en el chat también los oye, y dice, ah, mira estos locos ahí gritándose y peleando, o la buena comunicación que tienen. Eso para mí sería tremendo. Segundo, lo de Ifro, de que si la final, sería chévere, obviamente, pues, cambiar los mapitas para que no haya un dominio de alguien, porque quizás un equipo domina un mapa más que el otro, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, pues, sería chévere, pero sí, dentro de Revolú y todo, y a todo el mundo le gusta Streets, o sea, que yo, o sea, no hay problema con eso, yo creo que a todo el mundo le gusta Streets, pero por si hay algún equipo que no domina eso, pues, sería yo creo que sería un poco más justo. El juego como tal, yo lo encuentro bien justo, no es como otros torneos de otros juegos que todos acceden a que, nadie puede usar esta pistola porque no es justo. Porque está muy OP, el Halo no se presta mucho para eso, así que no, que siempre un tornito como este corrió súper, hermano, y yo creo que tú lo cogiste así, sin práctica, o sea, no fue que tú estuviste ni que practicando cómo coger esto, creo que para nada, para si nada, alguien no practicó, si alguien se fue, live to tape, quote unquote, fui yo, esto, porque yo no estaba, brutal. De hecho, ni siquiera pude ver que lo tenía pautado cuando mencionaste que había un evento de Halo corriendo, creo que el fin de semana anterior, o el antes, sí. Antes o dos fines de semana previo al torneo, lo apunté en la agenda, yo así, déjame ver a ver qué hace, no me dio tiempo, no me dio chance, y no revisité archivos, so, para mí fue como que la experiencia ahí, in your face, y vamos a ver cómo sale esto. Yo tengo experiencia siendo maestro de ceremonia, yo no tengo pacho alguno en pararme de frente a 10 personas como a miles de personas. En un momento dado tuve que ser el anfitrión / traductor en una graduación enorme acá en el distrito donde trabajo, distrito escolar. En Puerto Rico también llevé a cabo varias moderaciones. A mí eso no me... O sea, que sea digital es hasta más chilling, porque aquí no me está viendo nadie directamente, aunque me está viendo un montón de gente. Eso no me afecta a la hora de, ¿verdad?, de correr el performance y lo que sea, pero los aspectos técnicos pues eran como que un reto bastante, bastante interesante para mí. Gracias a todo ese feedback positivo de la comunidad, ¿verdad?, de ustedes como capitanes, pero de la comunidad también. En los días luego del torneo, no bien llegaba, y todavía es la hora que si llego a un canal y lo que quiero es disfrutar, ¿verdad?, del contenido como viewer, como parte de la comunidad, sí, se da, pero siempre el tema del torneo sale. Si no había hablado con la persona, nos felicitan, nos agradecen, ¿verdad?, por el evento, y obviamente hago esas gracias extensivas a ustedes como capitanes, porque sin ustedes esto no hubiera podido darse como se dio, y obviamente sus respectivas escuadras. Ifro, veo tu mano arriba, papi, ¿qué es la que hay? Solo quería reiterar con lo que dijo Moto, con meterse ahí por lo menos 2 o 3 minutos con cada equipo sería interesante. Me gusta. It's not the most friendly, no es la mejor. Imagínate entrar ahí, entonces todo el mundo de ahí peleando, hablando malo y todo eso. It's not, again, yo no sé si el escondido es como que it's not, I know it's not very PG, but we don't give a fuck. We give zero fucks. O sea, nuestro contenido es lo que es, y si te gusta lo consumes, y si no, ráspate para el carajo, porque, no pasa nada. No pasa, sí, con eso no, o sea, pasa. yo digo como que no es lo mismo estar en un juego así, todo el mundo hablando, relajando, que un torneo que todo el mundo está comunicándose y frustrado a la misma vez. Sí, sí, sí, sí. Entiendo tu punto. Ya. Yeah. Pero, ¿qué es el segundo? Se puede hacer, ¿sabes? Pero sí, me gusta, Just a fair warning. Me gusta. Definitivamente, para yo hacerlo, quizás se me haga difícil, pero si puedo coordinar con otra persona que esté conmigo narrando y que esté conmigo en la llamada y tenga esos mismos accesos y nos pueda mover de chat a chat, sí, con mucho gusto lo incorporamos. I mean, why not? Why not? Yo quería reiterar que esa idea me gustaba. Incluso yo había pensado que como que por qué no la habían considerado. Y entonces it goes back a que, ¿te acuerdas, Spago, cuando estabas diciendo como que las reglas? Creo que fue Bedwin o alguien te preguntó que sí, cómo iba a ser el método de comunicación entre los equipos, y tú habías dicho que entonces cada equipo se iba a comunicar como, pues, que les conviniera. Como ustedes entendieran, correcto. Exacto. Entonces, pues, por lo menos yo sé que en Halo, un juego que es crossplay, no solo en computadora, y hay mucha gente que juega desde Xbox, y pues lamentablemente Xbox no tiene Discord support, sí. So, entonces ya ahí sería un poquito, pues, la complicación de hacer eso, pero, chacho, es tremenda idea, I'm all for it, de integrarse en torneos de otros juegos que sea mucho más cómodo que el de Halo, porque como te dije, como Halo, pues, o sea, mucha gente juega en consola que no tiene Discord, pues... Sí. Pues sería tremenda idea. Discord, al ser un app gratuito y ser tan versátil para efectos de utilizarlo en términos de videojuegos y toda la cosa, esto es algo tal vez accesible a todos. I mean, es simplemente descargarlo en tu celular. Ahora mismo es bien raro alguien que no tenga un celular, un smartphone. Esto que, pues, en el worst case scenario puede correr la llamada por ahí, o sea, literalmente como si fuera una llamada telefónica, esto, porque a fin de cuentas eso es lo que es. Sí tiene un app en computadora que es muy útil, tiene varias cositas chéveres, pero en el teléfono como tal, handheld, es bastante fácil de seguir, así que quizás es algo que considerar, ¿verdad?, en el futuro. Gracias, gracias, gracias a todos, de verdad que esta entrevista / foro ha sido espectacular hablar con ustedes. Lamentamos, ¿verdad?, que el Watcher no se pudo unir. Ya estamos ya a pasar a la última ronda. Pero, Watcher, te llevamos. Esperamos que cuando escuches esto, si lo escuchas, lo disfrutes tanto como nosotros. Siempre tiene foro abierto para dialogar con nosotros también. Si hay algo que quieras discutir y añadirlo, como esta entrevista se va a publicar unas 2 semanas después de que se está grabando. Y Watcher definitivamente va a ver todos estos mensajes. Si él quiere, ¿verdad? Van a tener como que un insert de un breve one-on-one del Watcher, porque me interesa tener el insight de todos. Si bien es cierto que, pues, no, lamentablemente no se daría, ¿verdad?, con las interacciones de los otros capitanes, esto, pero Watcher estuvo teniendo una semana un poquito rough. Todo nuestro amor para el Watcher, ¿ok? Así que, sin más, vamos entonces a esta última sección, ¿verdad?, este último segmento de este tremendo panel de capitanes de el torneo de Halo Infinite 3 vs 3 Slayer, llevado a cabo el último fin de semana de febrero, nuestro primer gran evento de comunidad de este 2022, arrancando fuerte. Dios mío, la barra está tan alta que, vuelvo y repito, yo estoy bien asustado. Estoy en igualdad de asustado y de satisfecho por todas las posibilidades que esto puede abrir. De hecho, si usted que está escuchando esto, lo está escuchando fuera de fecha, ya probablemente, ¿verdad?, y por fuera de fecha me refiero bastante adelantado en el año, hay personas que disfrutan de nuestro podcast en su propio timeline, y usted quiere revisitar todas estas incidencias que hemos estado hablando acá, sepan que en nuestro canal de YouTube encuentran el torneo en su totalidad, con timestamps específicos de los encuentros de los muchachos. Así que si usted quiere ir directamente a ver, déjame ver cómo jugó Paco Garruk contra Kota Ino, déjame chequear, este match, cómo se dio, One-Handed contra el Watcher, o Surfing Boy contra Ifro, pues verifique por ahí los timestamps y reviva esos mejores momentos entrando a nuestro canal de YouTube. Gente, esta última ronda, ¿verdad?, respetando su tiempo y una vez más agradeciéndoles que estén por acá, y ya con esta los dejo ir. Es simplemente un foro abierto para compartir alguna anécdota breve sobre el torneo. Comenzamos con Code Taino. Mi parte en el evento, lo disfruté mucho. Una de las cosas que hacía es que apagaba, pausaba, ¿verdad?, el evento cuando estaba en medio de estar jugando, porque me, no quería el traje que confunde también, no quería escuchar el feedback de cuando ustedes estaban hablando. Sí. Pero algo que tuve que hacer en el evento contra One Handed, el equipo de One Handed, después que fue esa escalpiza, que salí medio culido, fui atrás y miré el Halo Guarda, la partida, y yo, diatre, vamos a ver cómo, va a ver si cogía algo para aprender, y miré a Ricky Maru, sorry. Uh-huh. Y, mano, ese yo dije, okay, no, there's no way. Él terminó 33-1 ahí en ese match. Sí. Tuve que ir a hacer eso, pero fuera de eso, esa fue una que me quedé ahí. Pero qué bueno que está grabado en YouTube para siempre. pero fuera de eso, nada, como siempre, agradecer a todos, Motomonku, a todos los que jugaron, Paco, a todo el mundo. Y a nivel escondido, la pasé súper brutal. Lo más que disfruté fueron las prácticas. De verdad que en la comunidad que se ha creado en nivel escondido, de verdad que es otra cosa. Gracias Taino por esa anécdota, brother. Bedwin, llega tu turno ahora de compartir con nosotros en este foro abierto alguna anécdota breve dentro del torneo. Veo una mano arriba también, Tuco, no sé si quieras abundar algo que de lo que dijo Taino. Adelante, previo a Bedwin. Sí, okay, sí, disculpa, sí, yo lo que quería decir, Code, es que voy a abundar de esto después cuando toque mi turno, pero ese fue el primer Boogeyman de Ricky Maru, y, o sea, yo ni sabía que había un término Boogeyman. O sea, los que juegan Halo saben que si tienes 5 kills corridos, o sea, te dice, wow, se me olvidó, no me acuerdo, pero 10 kills corridos Running Riot, después viene Rampage, y el punto es que llegó a 25 kills corridos sin matar a nadie, y entonces pues eso lo categorizan como el Boogeyman. Nosotros, yo ni sabía, eso parece que es algo nuevo en Halo, porque antes tenía otro nombre, pero o sea, nos quedamos en shock porque no habíamos visto ese término de Boogeyman hasta que yo, por lo menos por primera vez, y Ricky Maru le tocó por primera vez en ese juego. Y pues tú sabes, o sea, fue algo pues shocking para nosotros, porque no pensábamos que él iba a jugar tan bien así. Sí, estaba on fire, definitivamente muy merecido ese MVP para Ricky Maru. Bedwin. Bueno, yo lo que puedo decir es que, en verdad, vuelvo y te digo, la experiencia para mí fue sumamente brutal. Si tuviera la oportunidad nuevamente de participar tanto sea uno de ellos parte 2 o cualquier otro evento, en verdad es muy satisfactorio. La comunicación, las pláticas en cuanto, ¿verdad?, la interacción que se crea en la comunidad, ese hype, en verdad, ¿sabes?, para mí fue muy muy impresionante. En verdad, me gustaría si hubiera una nueva oportunidad, pues, ser partícipe, pero mira, a ojos cerrados. Gracias por eso, Bedwin. De verdad que un placer contar contigo, y que ese haya sido el takeaway del gran Bedwin Creative. Gracias por compartir eso con nosotros, brother. Motomonku, una breve anécdota del torneo. El señor trainer, básicamente, de todos los equipos. Pues mira, lo mejor fue, la mejor anécdota te puedo decir es que era bien chévere durante esas semanitas antes del torneo, que yo apagaba la laptop del trabajo y rápido decía, bueno, rápido venía y me metía a mi computador y chequeaba, ¿quién está online para platicar con ellos? O sea, eso fue chévere, porque estábamos todo el tiempo pendientes, ¿quién está jugando? ¿Quién está haciendo esto? Yo me metía a Discord y ponía un mensaje, mira, voy para Halo, rápido venía Paco, dale, voy para allá. Y entonces todo el tiempo uno pensando, bueno, ¿con quién voy a jugar esta tarde? Pues eso era lo chévere, ¿sabes? Durante esas semanitas del torneo. Y sé que ahora vamos a estar pendientes unos a otros cuando estemos jugando, para juntarnos a jugar todo el tiempo, obviamente. Anécdota así que nos pasó fue que me pasó a mí y a mi equipo, fue que dentro de una de las prácticas con Ale, yo le dije a Ale, yo sé que tú no eres un killer en game, ¿verdad? Pero si tú mantienes tus muertes bajo, si tú mueres 12 veces o menos, nosotros ganamos los juegos. y viene en el primer juego y no me pudo dar la razón de manera, de mejor manera. Mató 0, murió 12 y ganamos el juego. Yo ahí wow, está. Wow, yo te lo dije, wow. Yo te lo dije, yo sé de esto. Botomoncu el estadístico, papá. Y se lo dije. Y así mismo fue todo, y pasó así en todos los otros juegos de casualidad, ¿no? No porque fue la culpa de él. Pero me dio la razón ahí bien chévere y eso pues se la voy a recordar hasta el día que me muera. De todas las cosas, cuando me porfíe por algo. Hey, acuérdate. Serio, acuérdate. Gracias, gracias. Pero sí, mano, y quiero encomendar y darle, ¿cómo se dice esto? Reconocer algo que tú tocaste, reconocer a todos los capitanes y que en otros torneos, como alguien mencionó, siempre revoluce, gente llega tarde o gente dice, ah, esto es por fastidiar, entonces, porque de que es por fastidiar, esto no coge la cosa en serio o no llegan a tiempo o se van o lo que sea. Todo el mundo estuvo ahí a la hora que tenía que estar, todo el mundo siguió las reglas, esto, todo el mundo te mandó los screenshots, esto, todo el mundo estaba ahí pendiente, ready para jugar, no hubo percance, esto, por cuestión de gente que no quería ponerle su parte, o sea, todo estuvo malo, todo el mundo puso de su parte, todo el mundo quería que fuera un buen evento, y se dio súper chévere, o sea, se dio antes y después, como tú dices, el sportsmanship, antes, durante y después, ha sido excelente, esto, a mí Paco me enviaba mensajes durante, usted no buena suerte, y otra gente también, yo también le enviaba a los demás, mano, te fue brutal en ese juego, y a todo el mundo, ver la mejoría de la gente durante el torneo, y dice, wow, mano, por ejemplo, el equipo de Gold, ¿sabes? Se veían en un momento dado, un juego que estaban todos en conjunto, juntitos, y wow, mano, ahí está la práctica, se ve brutal, tú sabes, y ver el despliegue de talento de como del equipo de Mohan de Hero y de Ifro, o sea, eran unos killers, esos últimos juegos estuvieron brutales, ¿sabes? O sea, eso fue tremendo. Definitivo, papi, gracias por compartir eso con nosotros, totalmente disfrutable. Paco, cuéntanos alguna anécdota breve de tus encuentros. El torneo. Más de anécdota, ¿verdad? Yo cuando escuché el podcast que dieron por primera vez los matchups de la primera ronda, y cuando mencionaron que nos tocaba contra el equipo azul en la primera ronda, yo le dije a Nendo, porque yo hablo mucho con Nendo, yo dije, Nendo, en el primer round estamos jodidos, porque ese equipo azul tiene a Mr. Sazón, Ifro, que yo por lo menos he visto a Ifro jugar mucho Churel y es un caballo. Ifro es una amenaza, amenaza. Sí, no, y a Sazón, aunque no le he visto jugar mucho Churel, porque cuando fue su stream estaba más en el vacilón, pero si él se pasaba posteando en Instagram los resultados de los matches de Halo, yo decía, no, y Sazón también juega mucho rank, que están, y entonces ahí busqué Sazón, porque hasta Sazón. O sea, que ahí también parte del torneo obligó a uno a seguir otras personas para scoutearlas y ver su modo de juego, cómo jugaban. Y entonces ese primer match estuvo... Dale, Ifro, si quieres comentar algo. Sí, veo la mano. No, es que yo quería decir que yo también pensé lo mismo con ustedes. Porque Santana, yo he visto a Santana jugar y ¿sabes? Estaban jugando bien. Ese primer juego estuvo bueno para calentar el primer round, de hecho. Sí, tuvo el primer juego estuvo bastante cerca. A mí me sorprendió, dije, coño, estuvimos bastante cerca, que no, sí. no estamos tan mal, podemos hacer algo en el torneo. Y entonces, para mí, el personal, el highlight de la noche fue contra el equipo gris. De verdad que al equipo gris yo le tenía un respeto brutal. Y previo al matchup yo le decía a los muchachos, vamos a ser bien estratégicos, recuerden, Moto es una mente en este juego, hay que jugar de esta manera, mucha sí. Comunicación, por más mínimo que sea algo, canta la jugada, por más mínimo que uno crea que sea, y de verdad que bien orgulloso de Neyno y Santana, que fueron, en vez de Halo, parecía que estaban jugando Death Stranding, cargándome durante el torneo. Así que, y no, agradecido a la comunidad, a todos los capitanes, todos los que participaron, de verdad que gracias a todos. Excelente, excelente, Paco. Veo la mano de Motomonco arriba. Referente a ese juego, estuvimos ahí pegaditos, pero de momento, yo creo que fue cuando estábamos ya en los kills 20 y pico, creo que fue 20, 22, 23, 24, por ahí, nos sacaron un rollo. Yo decía, Dios mío, pero es que estos muchachos están siguiendo el plan al pie de la letra. Yo decía, bueno, yo sabía más o menos el plan de ellos. Yo decía, bueno, pues déjame yo hacer esto. Voy a tomar esta otra ruta. ¡Pam! Y ahí había uno velándome. Yo, pero ven acá, estos condenados. Cuando aprendieron a comunicarse de esta manera. Y de ese punto, yo creo que desde ese midpoint para adelante, sí. Fue increíble. Yo no los oía, pero yo me los imaginaba en la mente. Estos están hablándose. Estos saben exactamente lo que estamos haciendo. Y fue una evolución en ese momento. Como Y dije, wow, mano, la verdad que se vio la, el cohesion y todo de ellos. Fue tremendo juegazo. Yo estaba súper, yo prendiendo y súper proud de ellos. Yo como que, válgame, se lo merecen, mano. Están llevando el plan a cabalidad ahí, completo. Ya. Salvaje, de verdad que sí. Bueno, de esa manera vamos a pasar con Ifro. ¿Alguna anécdota breve, brother? Tengo varias breves. Zumba. Obviamente la primera anécdota es cuando el famoso Héctor entró al juego. ¿Cómo ustedes asimilaron eso? Gracias por ponerlo, yo no quería hacer la pregunta directamente, pero gracias por abrir con eso. Cuéntanos de, specifics. So, ese primer juego de Streets era, de casualidad, el primer juego que jugamos contra el equipo de Tuco con Rocket Launcher al frente. Entonces, la cuestión es como que, mira, vamos a poder Rocket Launcher, vamos a poder los Power Weapons y empezamos a dominar. Cuando vemos, cuando jugamos el primer match con ellos que perdimos, ya sabíamos como que iba a ir pegado. Pero cuando vimos que estábamos adelante por bastante, como double digits, yo dije, diablo, espérate, eso nos está yendo bien. De momento yo veo ese nombre extra entrar al equipo nosotros. My heart sank. Sazón está diciendo, pero ¿quién es este? Tan signado, espérate, pero ¿quién se metió? Pero entonces, yo reconocí el nombre. Porque yo tenía como una similación, como que, I think I played with him before, but he's not my friend. todavía no me caí en cuenta quién era, por lo menos durante el torneo. Entonces me di cuenta cuando Tuco tiró los videos, que pueden verlos, by the way, en el canal de él. Yo me acuerdo que yo jugué con él con Fire G. Okay. Y yo que, okay, that's similar. So, después yo veo que termina el match y yo como que para el stream tuyo dije, no, va nulo. Yo como que, ah. Oh. Yo me fui para una esquina del cuarto, literalmente, to reorder my life choices at this point. Sí. Yo te entiendo. Yo estaba destruido, mano. Yo estaba encojonado por ustedes, tanto por el Team Cyan y por el Team Azul, porque es una intervención que corta el ritmo de juego y ustedes venían a arrancarse la cabeza, ¿tú me entiendes? Y tener que dar esa como que falsa salida. Está cabrón. Yeah, pero, ¿sabes? You don't plan these things. Tú no planeas cómo salen estas cosas. So, lo que pasó, pasó, como dijo Daddy Yankee. hay que bregar con lo que fue. Antes de eso, yo la única anécdota que yo puedo decir, yo siempre decía, yo tenía miedo a todo el mundo. Yo tenía miedo al equipo de Santana, de Paco, con Santana. Yo tenía más miedo a como el equipo de Motomonco. Pero yo siempre he jugado con él y siempre teníamos los dos que estábamos al Tommy Dami. Yo tenía miedo a él también. Yo tenía miedo a todo el mundo. Again, my first primer torneo. Yo no sé quién como todo el mundo juega. Yo siento que me voy a sentir como una mierda. Sí. Pero aparte de eso, todo se pasó bien. A mí me encantó participar, ver el torneo como tal y doy gracias a ustedes por hacer el torneo, a todo el mundo que participó. Again, I'm not a guy with I'm not a guy of many words, but yeah. Estoy bastante agradecido que me dieron la oportunidad de ser capitán y la oportunidad de poder participar. No, te agradecemos a ti, mano, a ti y a todos los capitanes. Veo una mano arriba, adelante, compañero. Mira, Ifro, ya no se escucha. Yo sé exactamente lo que dijo, no lo escuché. Pero todo el mundo sabe lo que dijo. Hello. Ajá. Será mal. Pero Ifro, a este le tenía miedo. ¿Viste? Yo lo sabía. Sí. Bueno, a ti no, porque yo siempre te decía que para que te pusiera a practicar y no me hacías caso. So. Ay, suciedad. Y las prácticas de surfing estaban cabronas, sobre todo la última. Voy a práctica de Halo y que estaba jugando en stream. ¡Elden Ring! ¡Qué clase de pelota! Y hablando de surfing, deja el micrófono abierto, no lo vuelvas a cerrar para que no te vuelvas a Optimus Prime otra vez. Porque te toca a ti. Foro abierto para compartir alguna anécdota breve y cerramos entonces el foro como lo abrimos con One Handed Hero. Pero adelante, surfing. No, la que ahora mismo son tantas que no me acuerdo cuáles son las partes que nos dieron. Pero nada, alguna vez pues, cuando ustedes hicieron a Interesante. Ese, buen punto ese. Totalmente interesante la anécdota de Surfing. Bueno, no se escucha. Estamos contigo. ¿No se escucha? Bueno, mira, yo me voy a... Tuco, gracias por la transcripción en el chat. Lo interesante es que todos los comentarios entre medios se escuchan. O sea, la madre mía. Para efectos de los oyentes, Tuco está aquí en el chat escribiendo la transcripción. Dice, mira, Ifro, FAHJHSHII JDFJHSD, si a la madre, clarito, le decía a la madre escrito, ¿verdad? Después KNFIU. No, gente, no, esto no es interceptado por Rusia, es Surfing que está hablando mierda ahí, no se sabe qué carajo está pasando. Mala mía, gente. Ahora sí. Ahora se escucha bien. Adelante, esperamos que no se corte. Rápido. Dale. Mano, es que está lloviendo mucho y la señal está aquí malísima. Pues, a las 7, cuando empezó el torneo, vi a Josian y a Moto, y a Jeepy practicando, pues yo me puse a calentar con ellos. Y nos fuimos como invictos, 4-0 calentando. Cuando nos tocó jugar contra Juan Man, con una mano, mira, sin vaselina. Nos dolió bien duro. Ay Dios. Lo feliz que él lo dice. Bueno, estábamos calentando y llegamos a matar la liga, pero esa gente está bien duro. Tuco, transcripción sí, ahí, por favor. Sí, eso, no puedo, me estoy viendo tanto que no puedo escribir. Eso último no se escuchó, cabrón. Pero gracias, Surfing Boy, por tan acertado. No, fuera de relajo, te escuchamos gran parte de la anécdota. Esto, y nada, para respetar su tiempo, ahora corresponde el turno a el gran One Handed Hero. Brother, ¿alguna anécdota breve? Gracias, Ifro, por la atención. Tengo aquí varias, se las voy a contar lo más rapidito posible. Pero lo primero que yo quiero decir es que efectivamente yo conocía bien poco de los que estaban participando en el torneo. Yo sabía que Ifro era un caballo, porque yo me acuerdo que yo lo veía a él. Como él juega con mouse y keyboard, él no-scoping a gente con snipers desde lejos. Yo ya he visto a Sazón jugar. Yo sabía que había una gran... O sea, había un gran chance de que esa gente iba a ganar el torneo. Además de eso, yo creo que yo no sabía qué esperar del resto del torneo. Entonces, yo soy alguien que... para los que no saben o no sabían... yo por un tiempo en mi vida, hace un montón de años, yo salía en Club Sunshine, y entonces yo soy alguien que cuando yo me presento al público, yo me pongo bien nervioso, me entra una ansiedad. En el único sitio que yo siento que eso no me pasa cuando estoy addressing al público es en streams, yo no me pongo ansioso, no me pongo nervioso, o sea, aunque yo sé que hay gente mirándome hacer algo. Sin embargo, en el torneo, esa sensación de nerviosismo y ansiedad antes de cada match me empezó a ocurrir otra vez. Y entonces yo estaba como que, diablo, yo no sé qué esperar, yo no sé qué va a pasar, o sea, porque pues, o sea, simplemente me venía eso, pero no lo digo de una manera mala, era como que una manera como que, diablo, estoy bien como que emocionado, pero también estoy bien ansioso, nervioso a qué es lo que va a pasar. Y era por eso, porque yo no sabía qué esperar de la gente que iba a jugar en el torneo. Con eso dicho, antes del torneo, pues como te dije, practicamos, o sea, no fue que practicamos toda la semana, pero sí, o sea, pues teníamos nuestras prácticas. Hubo una semana en específico que yo no sé qué fue lo que pasó con los servers de Halo Infinite, con los rankings, o yo no sé qué diatre, pero fue, yo creo que la primera semana que oficialmente practicamos Rikimaru, Sasters y yo, sí. Jugamos 7 juegos. Y esos 7 juegos corridos fueron spectaculars. O sea, y lo que ustedes saben cuando es spectacular es que le da una pela al otro equipo. Le ganas 50 y el otro equipo tuvo menos de 30 kills. Y nosotros estábamos como que, diablo, pues estamos súper bien. O sea, porque estamos aquí repartiendo, como yo le decía, repartiendo stakes. O sea, dando unas pelas asquerosas y nosotros ya lo pues tenemos una química súper buena. Da la cosa que entonces la próxima semana cuando jugamos otra vez, nos repartieron steak tacklers a nosotros y nosotros, diablo, pues espérate, parece que hay algo aquí. Pero entonces finalmente pues eso led al torneo. Y yo lo que quería mencionar del torneo es que nosotros, yo siento que nosotros tuvimos la ventaja en esa primera ronda. Yo no sabía, by the way, creo que Paco fue el que lo mencionó, que en un podcast mencionaron los matchups. Yo no sabía cuál equipo iba a ir en contra de nosotros hasta que comenzó el torneo y yo vi el bracket. Sí. So, yo no sabía qué esperar. Y, o sea, da la cosa que en ese primer matchup, nosotros, mi equipo, por lo menos, fue el último matchup. So, nosotros pudimos observar cómo jugaban todos los demás equipos antes que nos tocara a nosotros. Y no solo eso, pero como nosotros también sabíamos, o como íbamos último, y tú, Sparrow, tú no querías repetir mapas, pues nosotros ya sabíamos más o menos qué mapa esperar cuando nos tocara a nosotros jugar. Sí, sí, era una, ¿cómo te digo? Era una de cal y una de arena, porque no repetíamos mapa para efectos de aburrir a la audiencia, pero sí, yo estoy plenamente consciente de que era un tell, ¿verdad?, para los próximos matches. And it's fine, I mean, cualquier cosa podía pasar, como en efecto, cualquier cosa pasó. Exacto, y eso es al azar, ¿entiendes? Porque no fue que tú como que, vamos a carefully strategize, ¿cómo vamos a poner esto? Tú hiciste el bracket a lo random. Sí. Pero sí te voy a decir que como que eso nos dio un edge a nosotros, por lo menos ahí al principio, sí, de por lo menos observar y saber como que, mira, esta gente juega así, o sea, eso vamos a ver y todo eso. Sí. Yo lo que quería decir es que exacto, que eso pues nos ayudó un montón. Y pues obviamente, pues para terminar las anécdotas, tenemos que hablar de Héctor, obviamente. O sea, yo durante el torneo, y por los nerviosismos, por la pompeadera y todo eso, yo quería grabar todos los juegos para hacer un video sobre pues nosotros jugando y eso, pero entonces yo nada más pude grabar un juego. Uh-huh. Y además de eso, pude grabar el incidente de Héctor. So, yo tengo en video lo que pasa con Héctor desde mi point of view y cómo Rikimaru, Sasters y yo reaccionamos. Boom. Y los que no me siguen o no han visto, yo recientemente subí dos videos de lo que estamos diciéndole las Tuco Noticias. Ajá. Donde el Tuco, o sea, mi brazo izquierdo, hace un reportaje sobre el incidente de Héctor. Ya han habido dos videos. Y entonces estoy pensándote hacer un tercer video con ese footage de nosotros, o sea, la reacción de nosotros. Más uno para eso. Exacto, yo quería decirle porque yo lo hice, ¿entiendes? O sea, y como dije, no pude grabar todo el torneo porque se me olvidaba grabar eso, pero por lo menos eso lo tengo grabado. Pero si de casualidad Ifro, tú, o Sazón, o Tanzin grabaron su juego y tienen sus reacciones, o sea... y me la puede hacer llegar, si es que la tienen, estaría súper cool para entonces yo hacer el otro, pues vamos a decirlo así, la trilogía de las Tuco Noticias del incidente de Héctor. El Héctor Mamabicho Incident. Solo por contestar ahora, yo traté, pero I couldn't. No. Okay. Pues está bien, pues lo hacemos entonces con lo que yo tengo, pero la presión estuvo por las nubes, literalmente te tiene que haber subido la presión sanguínea, jurado. Sí. Yo lo que único voy a decir sobre eso es que, mira, yo sé que como quiera, aunque eso no hubiese pasado, el equipo de Ifron tenía que ganar, creo que era cuatro veces, ¿verdad? Porque eran dos rondas. Sí, había un bracket reset en juego. Exactamente, sí. Pero, o sea, cuando eso ocurrió, créeme, Ifron, o sea, yo estaba molesto, yo fui el primero que reaccioné en mi equipo. Rápido que yo vi el nombre, yo como que, ¿quién carajo este lo va a ver el video? Nosotros estábamos como que, mano, y yo sí dije como que, diablo, mano, esto yo creo que nos va a ayudar porque, o sea, van a tener que resetear la ronda. Sí. Y, o sea, tú sabes, yo dije por un momento, yo espero que Sparrow encuentre una manera de botarlo, que de esto, pero al momento que Héctor tuvo un kill, porque sí, a mí no me molestó, o sea, obviamente molesta que haya entrado, pero Héctor cogió el Rocky y terminó matando a alguien. Yo dije, diablo, mano, ahí se jodió, ahí sí que tiene. Yo di chance sí. de buscar sacarlo yo, o de que se diera cuenta y se fuera para el carajo. Exacto. Pero que entonces... no irse rápido y hacer el kill, ya iba a ser, ¿verdad? Algo todavía más controversial esto si lo hubiéramos dejado, you know, so... Sí. Pero me da risa porque cuando yo veo la entrevista a Fabio GTV, que él obviamente sabía quién era, ¿no? Tú escuchas que Fabio GTV está calladito durante todo ese momento. Él solo menciona y dice, Sparrow, parece que entró alguien. Y como que se quedó. ¿Entró alguien? Cabrón, tú sabes quién entró, tú lo conoces. Estuve texteándole eso, pero mano, o sea, obviamente eso nos benefició porque el equipo creo que estaba 20-9 cuando Héctor entró. Sí. Y cuando se finalizó el juego, creo que estaba 26-12 o algo así, sí, estaban bien adelante. 25-11. Bien adelante, entiendo. O sea, y que. O sea. A pesar que nos tenían que ganar 4 juegos, o sea, que tenían esos going against them, mano, le arruinó ese, tú sabes, ese momentum. Sí, o sea, el momentum. Y entonces, pues, tú sabes, reseteamos el juego. Dio la mala pata de que a Tansin se le desconectó el juego, y entonces por eso fue que yo escribí en el chat, como que mira Sparrow, dale reset por lo que sí. pasó con Héctor, sí, porque tú sabes, no era justo tampoco, ¿entiendes? O sea, si nos dieron ese chance a nosotros, ¿por qué no le pueden dar un chance al equipo de Ifro? Porque yo sé que las reglas decían que si se desconecta tienen que jugar, seguir jugando como era. Sí, pero quiero hacer un paréntesis aquí y agradecerles específicamente a ustedes dos como capitanes, tanto el equipo azul como el equipo Cian, por aún con esta intervención, aún con obviamente la incomodidad que para ambos equipos representara esta intervención totalmente y obviamente ajena a nuestra voluntad, mantuvieron sus cabales, se respetaron, o sea, no hubo faltas de respeto, aún dentro de la incomodidad, esto, y quiero agradecerles a ustedes genuinamente por eso, de verdad que sí, de verdad que sí. Sí. Yo, pues, para terminar con eso, o sea, en fin, o sea, nosotros, o sea, Ricky Maro, que no conocía a nadie de ustedes, Ricky Maro estuvo como que súper encantado, él me lo decía a mí como que, mano, esta gente le mete, tienen, o sea, juegan súper bien, y, o sea, nosotros, o sea, pues quedamos encantados con el torneo, con, o sea, lo importante es que con todo y eso, lo que ocurrió con Héctor es que, mano, o sea, el equipo de Ifro al final a nosotros, esos dos juegos que ganamos, los ganamos por bien poquito como quiera, y ese último juego, o sea, yo tengo también grabado el final de ese último juego, o sea, estuvo espectacular. Te lo puedo narrar ahora. Matan a Rikimaru le había bajado los shields a Tansin, y ahí también estaba Ifro. Yo entonces empiezo a disparar, aunque Ifro estaba al frente mío, yo le seguí disparando a Tansin, porque yo dije, mano, sí, o sea, tengo que tener un kill aquí, porque estaba como 48-47. Sí. Yo entonces, 48-48. Yo mato a Tansin, está 49-48 a favor de nosotros, Ifro termina matándome a mí. Entonces está el 49-49, y por otro lado estaban peleando Sasters y Sazón, donde Sasters mete el melee al final para matar a Sazón y que sacaba 50-49. Ese fue el win. O sea, wow. Por eso yo no vi en cámara. En cámara yo no sabía lo que pasó porque yo no estoy viendo ni la cámara de Sasters ni la cámara de Sazón. Sí, porque tú estabas en la acción, tú estabas donde estaba tu cosa, la acción comenzó donde estábamos todos nosotros, y después entonces se acabó en el otro lado donde estaban ellos. Sí, porque hay que joderse, también yo era el camarógrafo acá de lo que ustedes estaban viendo. Necesitamos un equipo, un crew más expansivo de torneo para la próxima. Gracias muchachos, de verdad que la he pasado espectacular con este foro de capitanes, sé que nos extendimos un poquito. Esto, mi goal era mantenerlo under 2 horas. Estamos en 2:32 ahora mismo el file de grabación, y sé que hubo varios cositas que arreglar, pero no creo que se extienda a media hora. Eso sí, creo que nos pasamos de 2 horas por par de minutos. No puedo cerrar este foro sin antes agradecerle también, aparte de ustedes como capitanes y a todos los integrantes de sus respectivos equipos, a los auspiciadores, porque si bien es cierto que no fue el motivo principal por el cual ustedes participaron en el torneo, sí, definitivamente fue un excelente incentivo para que dieran el todo por el todo, y creo que así lo demostraron. Gracias por revivir estas vivencias con nosotros acá en este foro. Agradecemos a Zasters, a Twitch Puerto Rico, a Spider Popo, a Redinset Gaming Puerto Rico, a Rattalos WRX, a One Handed Hero, a Nicole J, a Mr. Sazón PR, a Mighty JR Gaming, a La Yando Podcast, a La Dama Alfa, a Jonan 777, a Jay Checo, a Ifro 316, a G. Pere Posques, a Gigi's and Mouthful Podcast, a El Buruleo Podcast, a El Jibarito, a Dizzy Diabetic, a Cultura Secuencial, a Coltaino, a Capjack 111, a Bring Me Back 21 y a Bedouin Creative. Y en adición a eso, a también un auspicio que recibimos vía anónima, ¿verdad? Decidió permanecer en el anonimato, y de igual manera le agradecemos en sobremanera, gente. Eso suma total a 25 auspiciadores. Definitivamente fue un tremendo palo contar con ustedes. Esperamos contar con ustedes también en el futuro. Eso nos permitió premiar, ¿verdad?, a cada uno de los integrantes del primer lugar con $110 en tarjetas de regalo de Amazon, a cada integrante que llegó en segundo lugar en $70 de igual manera con tarjetas de regalo de Amazon, y el tercer lugar con 45, un premio especial para el MVP, no de 25 como originalmente había estado pautado, sino de 35, y el primer lugar en adición se lleva premios físicos, no uno, no dos, tres controles, ¿verdad?, uno para cada uno, conmemorativos del evento, cortesía de Dizzy Diabetic, están debidamente customizados con los colores de nivel escondido y con un engraving del torneo, y de igual manera, cortesía de Mighty Gear, unas bases para sus juegos físicos de Nintendo Switch. Así que, sin más, gente, una vez más, gracias. No me gusta nunca cerrar este tipo de interacción, ¿verdad?, de entrevista, gaming, etcétera, sin darles un foro abierto adicional, ¿verdad?, para cualquier cosa que puedan decir. Ustedes son streamers, así que tomen turnos ahí, ¿verdad? Uno a uno vayan diciéndonos dónde los podemos conseguir en Twitch, en Twitch, si tienen redes sociales adicionales y cualquier cosita que quieran compartir adicional antes de irnos. Te puedo empezar. Saludita a todos, Coutaino TTV en Twitch, Coutaino en Facebook, todos los lunes a las 7:30 los streams, por ahí me pueden conseguir. Excelente. Gracias, Tainito. Me consiguen en como Ifro316 en Twitter, en Instagram y en Twitch, obviamente. Yo juego, usualmente estoy jugando por las después de la 1 p.m. No tengo schedule como tal, so, pero estén pendientes para el lunes. El lunes yo voy a tomarme el task de sufrir, porque voy a jugar Elden Ring. Uf, let's go. Pero terminé comprando ayer. Y como que, espérate, yo estoy viendo muchas cosas de esto. Yo creo que me voy a tirar de pecho. So, el lunes va a ser el stream de Elden Ring. Bienvenido, papá. Bienvenido. Ya esto va a salir, ¿verdad?, a la luz varias semanas después. Pero ya saben que Ifro ha estado jugando Elden Ring, así que no se pierdan esas transmisiones. Bedwin, ¿dónde te encuentran a ti? Pues a mí me pueden encontrar como Bedwin Cray, ¿verdad?, en el canal de en Twitch. Y también en las redes sociales, en el caso de Instagram, la mayoría de ellas siempre se llaman así, Bedwin Creative, ¿verdad? Pero una de las más movidas, pues, ha sido esto, Instagram, ¿verdad? En Twitch, pues, usualmente estoy más los viernes por el momento. A veces, pues, he tenido ciertos detallitos, pero trato de recompensarlo un fin de semana, por lo menos. Excelente. Excelente, gracias por esa información, Bedwin. Así que no se olviden pasar por allá. Paco, ¿dónde te encontramos a ti, papi? Me pueden conseguir por Twitch, Instagram y Twitter, Paco_Garu. Igual que todas las redes. Excelente. One Handed Hero, cuéntanos. En Twitch, como One Handed Hero, estoy siendo más activo en el resto de las redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como Héroe de una Mano. En Instagram, anteriormente lo tenían Héroe de una Mano, pero recientemente lo cambié a The One Handed Hero. Y si buscan One Handed Hero en YouTube, también me pueden encontrar por ahí. Yo no tengo schedule fijo de streaming, pero me pueden seguir ahí, que yo siempre anuncio y creo muchos videitos y contenido para los diferentes canales. Y pues para finalizar, pues déjame tirar un shout out a mi próximo evento. No sé si saldrá esto antes de ese evento, pero el sábado 19 de marzo estaremos haciendo un birthday stream por mi canal. Se lo pueden pasarse de la mano por ahí. Mira, casualmente, déjame ver acá. Casualmente, sí, esta entrevista está pautada para publicarse el día 15 de marzo. Así que muchas felicidades. Así que el 19 estaría corriendo por allá también. ¿Cómo fue? Que cae el mismo día de mi cumpleaños la entrevista. Ahí está. Pues mira, desde celebración la riegas por ahí a todos. ¿Ok? Sí. Y estaremos por allá en tu evento también. Surfing Boy, ¿dónde te encontramos a ti, pedazo de MMB? Yo creo que Surfing se fue. Tum, ting, tum, tum, tum, ting, tum. Sí, se fue porque está 7 de 8 la llamada. Pero nada, a Surfing Boy lo encontramos en Twitcheo Puerto Rico. Y si quieres saber un poquito más de Surfing Boy, lo encuentras en ¿verdad? En la entrevista gaming anterior a esta. Estuvimos teniendo una conversación bastante interesante con el Surfing Boy. Y Moto, te dejé para lo último porque tú no tienes canal, pero tú también. O sea, eres muy destacado en todas las comunidades en las que participan. Así que la gente quizás quiera comunicarse contigo, vacilar contigo, jugar contigo. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás disponible así para playdates? ¿Qué sistema juegas? Etcétera, háblanos de eso. Sí, me gusta que me encuentro siempre en los chats de todos los canales de la comunidad. Que los sigo siempre, que estoy pendiente a todos ellos durante el día. Sí, a mí me encuentran como Motomonk en todas las plataformas. Así que cuando quieran jugar Halo o lo que sea, ustedes saben, como yo dije, yo donde esté el ponche, ahí estoy yo. Así que todo lo que sea multiplayer yo le meto y por ahí estamos siempre, Motomonk en todas las plataformas y en todos los chats. Excelente, excelente. Y aunque no estuvo participando activamente, para efectos del foro, no sé si eventualmente vamos a poder grabar solo él y yo, pero les recuerdo que a El Watcher y todo su contenido lo encuentras en todas las plataformas como Cultura Secuencial, acá en Twitch de igual manera Cultura Secuencial. Ellos trabajan múltiples podcasts, es básicamente su fuerte, podcast que entonces luego de grabar en Twitch en vivo pasan a formato de audio y que disfrutas en formato de audio digital en tu plataforma favorita. Y de igual manera, El Watcher también juega bastante, tiene sus sesiones de gameplay que comparte vía Twitch. Así que recuerden también que ahí encuentran a El Watcher again en Cultura Secuencial. Gente, gracias a la magia de la edición, conseguimos a El Watcher, ¿verdad? En un momento posterior a haber trabajado el foro con los capitanes. Y estamos llevando a cabo, ¿verdad?, este insert a modo de cápsula participativa de El Watcher. Así que el foro está completo con los 8 capitanes. Así que de esta manera, Watcher, muy bienvenido acá a esta entrevista gaming / foro de capitanes de Halo Infinite, ¿verdad?, de nuestro torneo 3v3 en Halo Infinite. Brother, un placer tenerte por acá. Bueno, espero saludos. Primero que todo, gracias por la oportunidad, mano. En verdad, siempre es un honor estar acá, obviamente con Nivel Escondido, contigo, pero más aún compartir este foro de forma acá de paracaídas. No, mano. Con dos capitanes que fueron parte de lo que fue este primer torneo de Halo 3v3 Slayer Tournament. En verdad que estuvo espectacular. Un placer tenerte acá. Y aunque hice un bacalao en Halo, pues nada, son bacalao todos, ¿verdad? Vamos acá a hablar un poco de experiencia. Pero nuevamente, un honor. Y chicos, saludos muchachos, gracias por la oportunidad. Mano, la primera pregunta vendría siendo, ¿qué te motivó a participar de este torneo? Ok, mano, pues mira, ¿qué me motivó a ser parte del torneo, a participar en torneo? Mira, yo, honestamente, ustedes acá en Nivel Escondido han creado una comunidad súper extremadamente hermosa y espectacular. Y yo siempre que tengo la oportunidad, siempre doy mi granito de arena, ya sea con un donativo o participando. Gracias por eso, mano. Y aunque pues soy un bajado acá en Halo, enseguida sacamos la oportunidad de participar y enseguida pues hice un call ahí a mis amistades que ya en Halo, que no son tantas en verdad, pero honestamente mi motivación más fue el hanguear con toda esta gente, con todos ustedes, y honestamente viendo ahora lo que pasó, obviamente no esperaba que iba a ser algo tan grande, de tanta gente viendo y toda la gente que se unió. Pero ya, yeah, mano, yo estoy biased ya, so nada, ustedes se inventan algo, yo me meto. Olvídate, aunque no sepa, no lo inventamos. Súper contar contigo, mano. La próxima pregunta vendría siendo, ¿quiénes eran tus compañeros de equipo y cuál fue tu mayor reto, verdad? El mayor reto del equipo. Ok, ¿quiénes eran mis compañeros de equipo. Suena que pasó mucho ahí. El mayor reto. Ay, santo. Ok, mira, mano. Bueno, por nombre te puedo decir Pixel. Porque si ya yo le dije a Pixel, como que, ok, mira, vamos a tener este torneo y vamos a hacer Pixel, Kiko y yo. Y coño, mano, nunca le preguntamos a Rafa. Rafa ha sido bueno. Ahora, lo que, Kiko no podía porque estaba de viaje. So, entonces, Pixel me dijo, yo tengo un pana mío. Pero, mano, eso fue, tacho, pasaron meses, años. Papi, me salieron canas que no tengo. Y vine a conocer al amigo de Pixel el mismo día del torneo. ¡Y ya, diablo! Antes de comenzar a jugar. Ah, pues bien jugaron, mano. Mis compañeros del equipo fueron el equipo anaranjado, los bacalaos chinitas, Pixel, el amigo de Pixel y yo. Que en verdad el tipo jugaba bien cabrón, honestamente. Y Pixel también juega bien. Fue que yo, pues, en vez de nivelar el equipo, lo que hice fue pues bajarnos de calidad. Pero nada, éramos nosotros tres y se pasó cabrón. Excelente, mano. Mira, la próxima pregunta de foro es lo siguiente. ¿Qué fue lo más que te disfrutaste de este evento? Pues, mano, ok, honestamente, yo no practiqué del mismo, pero sí me gustó la pompiera de Creo, porque de antes del torneo del preámbulo se veían creadores de contenido haciendo streams, practicando para el torneo. Yo vi a Nicole practicando. Sí, le metió duro. Un par de gente, y honestamente... Todo el mundo le metió. Estaba el hype. Y nosotros acá en Cultura, pues yo, en los streams, aunque he streamado poco en estos últimos meses, no tanto como antes, pero siempre que streameaba, pues le dábamos la promo al evento. Y honestamente, el hype que se causó para mí fue espectacular. Honestamente, a mí me sorprendió. Porque siempre los streams de ustedes tienen muchos viewers, ¿verdad? Gracias a ustedes, mano. Gracias a la comunidad. El último torneo de Knockout City, no recuerdo si eran tanto los viewers, pero, mano, yo le decía a Pixel, mano, ya lo cabrón, están por 100, están por 90 y pico, se mantuvo en 100. Y, ¿sabes? El ver que nosotros, ¿sabes? Ustedes creadores de contenido, ¿sabes? Boricua, small streamer como somos nosotros, hay 100 personas viéndonos y viéndolos a ustedes, obviamente, por las casi todas las horas que fue el torneo. Mano, algo espectacular, ¿sabes? Gracias, mano, el gracias. Hype, el chat, todo el mundo en el vacilón, nadie se puso con cosas. Honestamente, yo la pasé cabrón. Se pasó brutal. No sobreviví hasta lo último, porque me quedé pegado. Pero nosotros nos eliminamos en la primera ronda. Estuvo medio reñido ese juego, pero nada, nos eliminamos. Y después me quedé viendo. Y después me puse a jugar el The Ring. y mientras tenía acá también el stream puesto. Pero no, honestamente, lo más que me disfruté, mano, es hanguear con la comunidad que ustedes han creado. Y en verdad, honrado, como siempre digo, de ser parte de la misma. Gracias, mano, gracias. Pues definitivamente, lo de la intervención de Héctor te lo perdiste, pero la pregunta entonces para ti, ¿verdad? Taylor made en esta ronda del foro sería, si hubieses podido modificar cualquier cosa del torneo, ¿qué hubiese sido y por qué? Yo honestamente no modificara nada. Bueno, porque yo no sé mucho de Halo. Segunda, pero honestamente para mí todo corrió cabrosísimo. Me encantaba los overlays, las gráficas que estaban usando. Para mí que todo ocurrió súper bien. Yo si acaso... Bueno, en verdad que nada, mano. Yo no le cambiaría nada. Que se meta más gente. Pero honestamente, no le cambiaría nada. ¿Ustedes se imaginan un turno en persona a nivel escondido? Mira, eso sería la cúspide. La cúspide bacala. Let's go, Jalice de... Mano, y ahora por último, igual que le di foro a los muchachos, te doy foro a ti, un pequeño o corto, ¿verdad? Foro abierto para compartir alguna anécdota breve, mano. Honestamente, yo lo más que quisiera compartir es nuevamente los honrados que es parte de esta comunidad, lo cabrón que la pasamos, el hype que yo tenía y lo orgulloso / honrado / sorprendido / gozándome lo que estaba viendo. Cómo subiese el número de viewers, la gente. Gracias, mano, gracias. Hablando en el chat, la pompeadera de Sparrow, entonces las anfitriones, ¿sabes? Es que la pompeadera era lo que me transmitían ustedes a mí. Bueno, todo, y es vacilón, honestamente es vacilón. O sea, corrió súper bien, honestamente, mano, brutal, honrado, y gracias Sparrow por por de nuevo, siempre dando la oportunidad acá en Cultura de poner nuestro granito en la arena y compartir. No, gracias a ustedes. Y también gracias a ustedes, Nivel Escondido, por todo el apoyo que nos han brindado. Ya Cultura, nosotros cumplimos 4 años ahora acá y en Twitch llevamos como que 2, no sé. Nice. Pero honestamente, gracias. Gracias y gracias por la oportunidad de compartir acá de mi experiencia con el torneo. Nos vemos en la próxima. Se me pida, mi gente, los quiero. No, no, no, nosotros te queremos a ti, guacho. De verdad que un placer tenerte acá, aunque sea así de esta manera semi-artificial, ¿no? Dentro de este foro de capitanes, reaccionando, ¿verdad? Y ponderando y tomando esa perspectiva en retrospección de lo que fue nuestro torneo de Halo 3 versus 3 Infinite. ¿Verdad? En Slayer, que fue el formato que se destacó en el torneo, mano. Un placer tenerte por acá, sabes que esta es tu casa, mano, y nada. Ahora sí, vamos a cerrar esta cápsula. Gracias a todos por haber escuchado esta entrevista de gaming. Escucharon hasta el final y hasta más, porque cuando justo pensábamos que habíamos terminado, no. Ahí llegó el Watcher, que pues ha estado teniendo unas semanas un poco ocupaditas, pero logró sacar un poquito de tiempo y dedicarnos acá para que el foro estuviese completo. Capitanes, por última vez, por lo menos por un buen rato, gracias otra vez por haber estado por acá. Gracias por el despliegue espectacular de Sportsmanship, por un show de altura, por un evento para la historia acá en Nivel Escondido. Y ahí la tuvieron, entrevista a gaming para esta semana en Nivel Escondido. No con uno, no con dos, no con tres, con 8 personas acá, actually con 7, participando activamente del foro. Gracias, esperamos que la hayan pasado tan cabrón como nosotros. Esto fue la entrevista gaming de Nivel Escondido con Sparrow Wolf y los capitanes del torneo de Halo Infinite 3 versus 3 Slayer. Así que sin más, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tienen, la tuvieron, esperamos que la hayan pasado espectacular. Me imagino que se tardaron escuchando, la verdad, tuvo obviamente una duración un poquito más extensa de lo usual, pero queremos agradecer nuevamente a todos esos capitanes que estuvieron con nosotros, a One Handed Hero, a Ifro316, Paco Garruk, Motomonku, Koutaino, Bedouin Creative, Surfingboy24 y también el Watcher. Y de esta manera, Mash, pasamos a qué es la que hay. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? Pues la verdad no mucho. De lo que puedo decirte es que vi Batman. Me gustó muchísimo. De verdad que es un take bastante. Me gusta porque es un Batman. ¿Tú la viste? No, no la he visto todavía. Pero en realidad es un Batman que está empezando, o sea, como que lo que tiene son 2 años. Ok. Lo que tiene son 2 años nada más siendo Batman. Hence, pues, que no tiene pues el mejor Batmobile, no tiene los mejores, los mejores gadgets. So, ¿sabes? Me gustó muchísimo cómo lo hicieron. Es un take mucho más detective, uh-huh, comparado con otros Batman. Es como vi una foto que en verdad parecía era muy, muy cierta. Era como que el de Christian Bale era como que stealth, metódico, ¿sabes? Como que iba así. Entonces el de Ben Affleck era como que vamos a pelear con todo el mundo. Es un Batman viejo, o sea, más down to los cómics, whatever. El de ahora, pues como que más detectives, uno nuevo, o sea, como que me gusta, o sea, me gustó el lo que hicieron con él. Ok. Nice. Y según tu opinión, ¿todavía te sigue gustando Batfleck más que este take? ¿O este como que te puso a dudar y you like him better? Es que para mí son diferentes, ¿sabes? Porque el Batfleck es un Batfleck viejo ya, como que ya está cansado de salvar la ciudad, básicamente. Y entonces a este, al ser un take más joven, pues como que le falta mucho para llegar a ser ese tipo de Batman y tener el carisma que tiene John Wayne, Bruce Wayne, etcétera. Como que no tiene todavía ese carisma, o sea, sino que está bien emo. O sea, que por ahora está bien emo, pero explican por qué es que está tan emo todavía. Y en la película, él se nota el cambio que va está haciendo de ser ahí como que ah, yo puedo solo, yo soy el único que puede con esto, a como que tratar de confiar en otras personas y eso. Okay. Pattinson es que se llama él, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Que en esa parte está chévere. Y es un take mucho más real, ¿sabes? A los cómics. El Joker pues se parece al Zodiac Killer, ¿sabes? El pingüino es un mago, o sea, no parece el pingüino de siempre, ¿sabes? Uh-huh. Que es un mafioso y ya, ¿sabes? Como que, sí, sí. De verdad que le hicieron, para mí está, y cinematográficamente está brutal, ¿sabes? Como que... Sí, que más que los personajes whimsical, y porque se llama pingüino, tiene que lucir como un pingüino, tal vez. Exacto. Era un apodo, porque es tiene una mente fría, por decir, sí, algo que... en esa línea, más realista. Sí, es mucho más realista, o sea, okay. Como que hace unos nods y qué sé yo, que dura él como que lo tiene agarrado y empieza a caminar como un pingüino, como tratando de escaparse, o sea, como que tú dices, como que te echas a reír porque él se llama el pingüino, o sea, como que, y empieza a caminar como un pingüino, o sea, hacen esos pequeños nods. El hecho de que el Riddler se vea como una figura amenazante, yo creo que es la, por lo menos desde mi perspectiva, yo no soy mega conocedor de Batman, pero en el cine, las puestas en escena e incluyendo televisión, el Riddle siempre fue como que un personaje más whimsical que otra cosa. Sí. No era un personaje oscuro, y este tipo con esa máscara de tape negro, de tape gris, qué sé yo qué diablos. De verdad que Troy está bien. Intimida. Y si tú te pones a ver cuando veas la película, sí. La primera escena que él sale, tú te quedas como que what the fuck. O sea, lo que él hace con los gestos que hace, y tú dices como que en serio esto está pasando en esta película, como que, okay. Como que, o sea, es bien, o sea, como que un take super fuerte en lo que nice. Es el Riddler. Nice. Tengo entendido que en abril viene para HBO Max, por ahí la tendré en agenda. Pero de verdad que te la recomiendo, muy buena película, dura 3 horas, eso es lo único más, lo único malo. Yo me quedé dormido como 3 veces, pero no es porque la película fuera mala, es porque simplemente yo estaba, exacto, yo me había levantado súper temprano ese día, había ido a jugar beach tennis, o sea, como que estaba cansado, y la vi bien tarde. ¿Sabes? Ok. So, y además de eso, pues, también en estos días salió el juego de WWE 2K22. Ajá. Y pues he estado jugándolo, tiene un montón de... Me gusta el hecho de que ellos... Se cogieron un añito, ¿verdad? Para trabajar en el nuevo engine, etcétera. Uh-huh. Para mí los beneficia. El jueguito pues tiene muy buenas gráficas, las customizaciones están brutales. Tú entras, ¿verdad? A la parte de bajar personajes y ya está Bad Bunny ahí, para bajar. Que en teoría para mí Bad Bunny va a venir en un DLC, ¿sabes? Como que sí, don't get me wrong. Pero, o sea, como que y hay un montón de luchadores que no están y están ahí, ¿sabes? Como que la gente sube estas fotos y usa esas fotos para hacer sus luchadores, en verdad que la gente tiene un montón de ¿cómo te digo? De creatividad. De creatividad, exacto. Qué bueno que el juego entonces, en lugar de privarles de la capacidad de subirlo, lo está maximizando, ¿verdad? Dejando estas opciones de customización tan exactas. Inclusive también puedes crear tus propios stage, y hay stage de otras compañías, que ¿verdad? La compañía es EAW, que es la compañía rival, y parece que fue hecha para el juego, o sea, como que la gente, o sea, la gente está brutal, de verdad. Qué cool. Y además de eso, pues... Nada más, ¿verdad? No está jugando así Rocket League de vez en cuando y cositas así. Nice. Yo Rocket League no lo toco desde que salió el Den Ring. Pero mi modo, eso pasa. Por mi parte, mano, yo no estuve en el podcast acá hace varias semanas atrás. Tengo que arrancar con hablar un poquito del torneo de Halo, gente. Gracias a los auspiciadores, gracias a todos los que participaron del torneo, no solamente a los capitanes, sino también a todos y cada uno de los integrantes de esos equipos, de esas escuadras que lo dieron todo para entretenernos Mash, ese torneo duró cerca de 7 horas. Sí, esto... sí, yo nosotros lo eliminamos, yo me fui y volví bien, volví como 2 horas después de que estaba jugando, y yo, adiós. Sí, esto se nos fue de las manos en términos del cálculo inicial, ¿verdad? Esto lo discutimos tras bastidores. Esto, y nosotros teníamos pues una proyección de cuánto iba a durar, pero nada, el caso es que de principio a fin ese chat estuvo encendido, los viewers estuvieron bien altos, la participación en el chat, como dije, los muchachos en el campo de batalla dándolo todo, Mash y Alex también incluidos, ¿verdad? Como Tomonku, que eran parte del equipo gris. Alex estaba mirando. Alex estaba padeciendo de bajones de azúcar, déjalo quieto. pero estuvo muy muy divertido. Agradezco una vez más a FireGTV, porque for the most part, ¿verdad?, su participación dentro del torneo fue espectacular, exceptuando esa pequeña pajita que le cayó a la leche con el pana de él que se metió en la última partida. Y obviamente nos puso a todos a correr y nos dio un poquito de mal humor. Ahora nos reímos de eso. De hecho, eso parió una camisa en la mercancía bien bacalada, la tuvimos corriendo por tiempo limitado una semana. Héctor MMB, powered by Tuco. Tuco estuvo haciendo una investigación exhaustiva y lo estuvo subiendo, compartiendo en sus redes sociales, particularmente en su canal de YouTube. Así que si no lo han visto, pasen por allá para que se rían. One Handed Hero en la casa. De igual manera, estuve llevando a cabo un tremendo evento de previo al torneo de Halo, y lo fue estrenar Elden Ring el día anterior, que fue cerca de 10 horas esa transmisión. Estuvo súper divertida. Elden Ring me está gustando un montón, como dije al principio. Si algo podría potencialmente mejorar Elden Ring, sería tener ese log de que tú vayas viendo, vayas marcando los bosses que vas ganando y teniendo entonces un beneficio de organizarte un poquito mejor en términos de, ok, en esta zona me queda 20% de, por exploración, ya logré 80, ok, ¿para dónde voy ahora? Tener un poquito de tal vez mejor organización en cuanto a eso. Algo que yo no sabía y que pasaba, ¿verdad?, me aclararon que pasaba desde siempre, es que tú puedes compartir ítems en sesiones de multiplayer. Tú vas, lo tiras al piso, papi, y lo que tú no quieras, tus amigos lo obtienen. Esto, que era un punto que yo le tenía menos, ¿verdad?, a la puntuación de Elden Ring. So, lo bajé como a 8 de 10, pero ya cuando me aclararon eso, pues 9.5. Cuando acabe el juego como tal, probablemente en el 2028, voy entonces a darles el score final. Pero hasta ahora me está gustando. El juego tiene elementos muy buenos que te permiten disfrutar de lo que tiene para ofrecer en términos de multiplayer, obviamente, y de single player igualmente. O sea, no pierdes por jugar en un modo o en otro. Al contrario, ganas ciertas perspectivas que complementan muy bien la experiencia del juego. Esto está espectacular. Y aparte de eso, mano, obviamente el primer sábado de mes, Parranda Bacalá, estuvimos pasando la de show con la gente de la Yando Podcast, que fueron los auspiciadores, allá con el legendario, no fue Manolo de Show, el legendario Masticable fue el representante de la Yando Podcast. Y pues nada, aparte de eso, jugando un poco de Mario Kart 8 con las nenas aquí en casa, tenemos sesiones de Mario Kart, nos divertimos muchísimo. Y en términos de cositas que he estado viendo, pues estuvimos viendo Texas Chainsaw Massacre, la nueva versión esta que salió en Netflix hace que como una semana atrás, dos. La disfrutamos bastante, por lo que fue bastante predecible y bastante eerie, o sea, con cosas que pasaban que tú te quedas como que, ok, what? Pero estuvo bufia, por lo menos estuvo bufia, me dio bastante gracia. Y anoche vimos el estreno de Turning Red, esta peliculita de Pixar, salió directamente para Disney Plus y tiene unos temas, ¿verdad?, un poquito más para padres o para una audiencia un poquito más grande. No tanto, ¿verdad?, para niñitos de la edad de mi nena, pero con todo y eso, ¿verdad?, por eso es que la película es clasificada PG, tiene ese requerimiento de que usted quizá le explique ciertas cositas, ¿verdad?, y tiene unas connotaciones, comenzando con el título. Cuando usted la vea y vea ciertas escenas, va a entender exactamente. Yo creo que lo hicieron de una manera muy clever Esto, y la característica principal que toma lugar en esta entrega de Pixar, la esta nena que se convierte en un pandita. El pandita no siempre es lovable. El pandita hay veces que está como que en el lado girl, tú sabes, y está atado a cierto elemento. Nada, usted véala, llega a sus propias conclusiones. Esto, ya uno de grande puede identificar como que, ok, ya sé por dónde va esto. Y es un take muy, muy interesante, así que por lo menos nosotros la disfrutamos acá. Y fuera de eso, nada más. Así que de esta manera vamos a pasar al cierre de este podcast. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Y particularmente en Twitch, nuestro itinerario es los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, martes, jueves, viernes y sábados. ¡Ya cambió la hora! A esta vez que usted está escuchando este podcast, ¿verdad?, que se publica el martes, sepa que ya estamos corriendo los After Darks desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, hora del Este. Así que esa es la que hay en cuanto a ese ajuste horario. Gato y yo estamos de plácemen porque sabemos que muchos de ustedes ponen en pausa compartir con nosotros de manera un poquito más regular, o que no pueden ver los streams completos, etcétera, porque es muy tarde, pero ya estamos de vuelta a las 10 de la noche. Les recordamos también que tenemos mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía, usted la encuentra ahí. Y esta semana incluimos una mercancía nueva, particularmente atada a Elden Ring, así que si usted no sabe de lo que estoy hablando, yo no lo voy a decir. Pase por nivelescondido.com/mercancía, píquele por ahí y busque a ver si le gusta lo que ve y llévesela. Esa rotación de mercancía va a estar ahí un ratito. Y esta semana, obviamente, les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, en particular Jay Shinobu 82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Twitcheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Y de esta manera, Mash, terminamos este podcast con productora invitada y varias interrupciones. ¡Azúcar! Uno. ¿Qué tú dijiste? A Duken te voy a dar yo a ti ahora. Espérate. Déjame poner esto a stop recording.